Hola a todas, hola a todos, esto es Generación VHS, el programa de la casa de mi hermano, donde solo hablamos de cine del siglo pasado. Empezamos aquí con mucha fuerza, un saludo de quien te habla, Michael Pérez, acompañado una vez más por él, el expreso de Lima, el exterminador quechua, el potro de Fuenlabrada, vistiendo pantalón vaquero y camiseta con palmeritas. Y con un peso que no vamos a revelar porque está feo, Carlos el Animal Quiñones, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Debería hablar como si tuviera parálisis en la boca. Bueno, sí. ¿Qué tal? ¿Vas a hablar así todo el programa? No puedo. No, porque... No puedo. Te costaría un poco. No. Pero ¿qué tal? ¿Qué intro, no? O sea, siempre te las curras mucho. Yo me siento como muy muy hypeado. Este programa es como... Claro, es que este programa es para fliparse. Ya, es la verdad. Este programa es para fliparse porque, bueno, llevamos flipándonos todo el verano y diciendo, antes de que acabe el verano, tenemos que hablar de Rocky IV. Que es la película de flipado por excelencia, ¿vale? Correcto, tanto la peli como su banda sonora. Y claro, hemos dicho, pues vamos a hablar de Rocky IV, vamos a hablar también un poco de la saga Rocky. Y claro, para un programa en el que hay que fliparse, nos tenemos que traer un flipado. dicho desde el cariño. Hay que tener en cuenta una cosa, porque nuestro invitado de hoy, repite, vino cuando hablamos de Robocop. Lo siguiente que hizo fue darse de alta en Twitter y que se puso de avatar una foto de Iván Drago. Con esas credenciales teníamos que volver a traer a Miguel Rubio. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Muchas gracias por volver a invitarme, putos vejestorios. Sí, bueno, además, luego es un lujo que me inviten para hablar siempre de las mejores pelis de la historia. Totalmente, es que aquí en Generación VHS siempre tenemos las mejores películas de la historia. No, y es que tú no lo sabes, pero cuando hablas con Miguel de pelis, tú le puedes mencionar casi cualquier película ochentera, muy cargada de testosterona, y cada una es la mejor película de la historia. Como debe de ser. Naturalmente. Y por eso está aquí. Por eso está aquí, porque somos... Vamos, a mí me dices estas cosas sobre Miguel, y aparte que compartimos casi nombre, es que es como si fuese mi hermano de otra madre. En fin, pues dicho todo esto, pues efectivamente vamos a hablar de Rocky IV. Vamos a repasar también un poco toda la saga, porque la ocasión lo merece, pero antes de eso, antes de hablar de Rocky y antes de hablar de lo que ocurrió en 1985, para que no se nos olvide, hay que leer los comentarios de los oyentes, que no son muchos porque habéis estado bastante vagos, cabrones, pero alguno hay, Carlos, alguno hay. El veranito les ha pegado fuerte, ha pegado fuerte. Pero sí, hay algún que otro comentario, por ejemplo, nos dice... sobre el comentario, sobre el programa anterior, el de Kickboxer, que él tuvo tiempos, ¿no?, de artista claro, marcial. Recordamos que Puni, que es nuestro compañero de la casa de mi hermano, hablábamos de él mientras hablábamos de Kickboxer porque recordábamos su paso por las artes marciales y yo le definí como artista marcial. Lo más cercano, ¿no?, claro, que era un artista marcial. Sí, y claro, él se descojona en el comentario. Sí, él pone, mis tiempos de artista marcial, me daba con un palo poco a poco y de poca intensidad a más. Nada que ver con pegarle un árbol. Los árboles son personas y tienen seres humanos. Claro que sí. Y luego, algo más de movimiento hemos tenido en las redes cuando dijimos que íbamos a hablar de Rocky IV en este programa. Sí, porque esto es algo maravilloso. Dices Rocky y ya la gente se reúne. Claro. ¿Sabes? Crea comunidad. Dices Rocky IV y la gente pierde la cabeza. Y pierde totalmente la cabeza. Y entonces Miquel, usual también del programa, nos pone peliculón y la saga en sí una maravilla. Mención especial a las dos primeras que me encantan. Pero Rocky Balboa, la última de la saga, sin contar las de Creed, me parece buenísima. Me encantó. Con ganas de escuchar este programa, pero espero que hagáis un pequeño repaso de toda la saga. Pues eso vamos a hacer. Más cositas por aquí. Miguel González, Migi GB. Mítica y con una banda sonora que siempre me lleva a querer hacer deporte. Menos mal que acaba y se me quitan las ganas. Que nos pasa a todo el mundo. ¿Sabes cuándo utilizaba yo sobre todo el Eye of the Tiger? ¿Cuándo? Cuando me preparaba la mañana que iba a hacer un examen de la universidad. No, sí. Jodas. Pero cuando estudiaba documentación, porque luego en periodismo antes del examen, antes de entrar en el aula, os ponían el móvil la jaca de los All Blacks para que entraseis motivados conmigo. Ojalá un montaje estudiando. En Community, que tú no has visto, ¿no, Miguel? No. No, no has visto Community. Pues es la mejor serie de la historia. Hay una parodia a los montajes de entrenamiento que hace Abed, que es como, hey, tengo un montón de misiones y tengo que hacerlas todas al mismo tiempo. ¿Qué hago para representar eso? Y empieza a hacer un montaje y la canción de fondo dice, hey, un montaje, tienes que mostrar cosas pasando al mismo tiempo. Y sí. Sigue en los comentarios. Lochi... es Lochi, ¿no? Sí, Lochi Crispin Blada. Lochi Crispin Blada nos dice... ¿Es aquí donde vengo a hacer el broncano? Supongo que porque no ha visto. Como siempre que nos dice Lochi... Lochi, escucha el programa sin haber visto las películas. Porque es un jovencito confuso y le pasa como a David Broncano, que no ha visto las grandes películas de la historia del cine. No te preocupes, ya la vemos nosotros por ti. Claro, para eso estamos. Pues estos son los comentarios que nos habéis dejado. Ya sabéis que si queréis escribirnos podéis hacerlo tanto al iVoox como a nuestra cuenta de Twitter @casademibro utilizando el hashtag GNVHS. Esto respecto a la película de la que vamos a hablar hoy y también de la que hablamos en el último programa, Kickboxer. Nos vamos directamente a 1985, año en el que se estrenaba Rocky IV, pero ocurrieron más cosas. No se paralizó el mundo por el estreno de Rocky, desgraciadamente. No, y eso que podía haber pasado, porque yo creo que la reunión que tuvieron Gorbachev y Reagan en noviembre fue porque los dos vieron Rocky IV, y dijeron, oye, pero si la gente puede cambiar, y Rocky puede cambiar, nosotros podemos cambiar. Lo raro no es que pasen cosas el mismo año del estreno, lo raro es que hayan seguido pasando cosas después porque exactamente. Rocky IV es ya el fin de la historia. Sí, o sea, los libros de historia... Cuando yo estudié Historia Universal... El libro se terminaba. El libro terminaba con el estreno de Rocky y ya está. Y ya está. Pero sí, en 1985 se reunieron en noviembre el recién elegido Gorbachev, porque había sido elegido en marzo con Ronald Reagan en Suiza, a hablar de cositas suyas, de la Guerra Fría y eso. En abril. De sus movidas de rojos. En abril, Reagan era muy rojo. En abril, en Madrid, ocurre un atentado islámico en el restaurante de El Descanso, que deja 18 muertos. Y antes os preguntaba si alguno sonaba y no teníais ni idea. Ni idea. De esto. Porque, ¿en qué fecha fue? ¿De 85? ¿En qué mes? En abril. En abril. Yo tenía 4 años. ¿4 años? Sí. ¿Y pues no estabas ahí pegado a las noticias? No, porque... No te creo. En aquel momento no estaba Ferreras, ni Ana Pastor, entonces no tenía ningún motivo para ver las noticias. Yo veía a David el Lomo y esta mierda. Bueno, yo tenía menos tres. De aquella, a lo mejor, los mosqueperros. Una de las peores cosas que le ha pasado al periodismo es tener noticias 24 horas al día. Pero una de las mejores cosas que les ha pasado a tener que seguir noticias 24 horas al día es que La Sexta te pone a Ferreras. Claro, y el pactómetro. Sí. En julio de 1985 se lleva a cabo el concierto de Live Aid, o bueno, los conciertos de Live Aid, para recaudar dinero... Esto, a ver, corrígeme si me equivoco porque no lo he apuntado. ¿Era para Etiopía, puede ser? ¿La hambruna en Etiopía? Sí. Creo recordar que sí, pero vamos, es el famoso concierto que se celebra tanto en Wembley como en Filadelfia. En Filadelfia. Donde la estrella del concierto, el grupo estrella, fue Queen. Claro, que además se reunió, ¿no? Es uno de los... No, porque había... Es una de las mentiras de Bohemian Rhapsody. Es una de las mentiras de Bohemian Rhapsody. Sí, porque realmente no se reunió para eso. Sí que es cierto que estaban medio tomando un descanso, pero es que venían de hacer una gira con el disco, habían publicado el Jazz, si no recuerdo mal. Qué raro Bohemian Rhapsody inventándose la historia. Verdad, y sin embargo siendo una grandísima película. Uy. Que te reviento. Yo no digo nada, no digo nada. Que estamos los dos cojos, pero nos damos de hostias. Si hay que pegarse, nos pegamos, hombre. Que es el programa de Rocky IV, joder. Claro, joder. Pero fíjate lo diferente que era el mundo entonces. Todavía se pensaba que el hambre en el mundo se podía solucionar lanzando un montón de dinero en la dirección de esos países. Pero es que además Live Aid fue la iniciativa de este... Bob Geldof. Que estaba puto loco. Bueno, estaba tan puto loco que es que de hecho dijo, sí, va a participar Queen. Y dijo, ¿cómo que va a participar? Dijeron Queen, oiga, ¿cómo que vamos a participar? O sea, nosotros nadie nos ha dicho nada. ¿Esto qué es? Les metieron en volado. Pero es que era el típico gilipollas que creía que le podías arrojar dinero en las cosas y... ¡Toma, negro! ¡Que tienes hambre, negro! ¡Toma comida! ¡Toma este fajo de billetes! Con esto puedes ir al McDonald's, joder. Joder. Claro, Bob Geldof. Me ha pillado bebiendo eso y ha sido peligroso aquí con el micrófono. Genio, genio y figura. Genio y figura. Y 1985 pasó adelante en la historia porque Windows publica la primera versión de su sistema operativo, Windows 1.0. Pero en cuanto a cine, pues justo estábamos hablando antes de una película como Los Goonies, pues vio la luz este mismo año, de la mano de Regreso al Futuro, El Club de los Cinco, After Hours, que tiene una de las mejores traducciones en título al español, porque aquí se llama Joque Noche. Joque Noche. Joque Noche. Jodío. Vaya la, movida. La tercera parte de la trilogía de Mad Max, Mad Max más allá de la cúpula del trueno. Teen Wolf con Michael J. Fox. Aquí la tradujeron como De pelo en pecho. De pelo en pecho. Sí, sí. Comando. Comando. Comando, la mejor película que es la de la mejor historia. Película, la mejor de, la historia. Película de la historia. Con una banda sonora de James Horner cuando todavía no se imitaba a sí mismo. ¿Tú te acordabas, Michael, de la primera entrega de Police Story con Jackie Chan? Sí, señor. ¿Dónde? De la que luego, años después, Sylvester Stallone copiaría la escena de Tango y Cash en la que para un camión solo con un revólver. Exactamente. Apuntando con un revólver. Fenómena de Argento y El jinete pálido de Clint Eastwood. The Pale Rider. La cantidad de pelis que has dicho que son la mejor de la historia en ese año, ¿eh? Sí, fue un año prolífico en mejores películas de la historia. Y eso es lo que pasó en 1985, el año en el que la historia debía haber terminado. Porque se estrenó Rocky IV. Cógela. Hoy puede marcarse un gran hito en la historia deportiva. Después de superar años de burocracia, Rusia va a entrar de lleno por fin en combate. De boxeo, claro. La presentación la hizo su esposa Ludmila Bobentrago. Ella fue doble medalla de oro en natación. Hoy la Unión Soviética ha entrado oficialmente en el boxeo profesional. Mi marido y gran peso pesado invertido, campeón del mundo amateur, capitán Iván Drago, ha venido con sus entrenadores a América a competir como deportista internacional y ser embajador de buena voluntad. ¿Ha peleado Drago con algún verdadero profesional? Habiéndose entrenado en Rusia con el gran preparador Manuel Vega y ahora con Sergei Rimsky, creemos que está cualificado para hacerlo. ¿Creen? Bien, yo sé que lo está, pero no quiero parecer tan confiada. Si es posible, nos gustaría tener un combate de exhibición con su famoso campeón Rocky Balboa. ¿Qué le hace pensar que puede aguantar un combate contra alguien con la experiencia de Balboa? No hay nadie capaz de igualar su fuerza, su resistencia o su agresividad. Habla como si fuera indestructible. Sí, lo es. ¿Podrá este gigantesco ruso, a quien ya han apodado el Expreso de Siberia, hacer estragos entre los grandes pesos pesados? Pelee con quien pelee, será un combate al rojo vivo. Pues esa es la premisa de Rocky IV, pero hemos dicho que íbamos a hacer un pequeño repaso antes a toda la saga. Al menos vamos a llegar hasta aquí a Rocky IV. Pero claro, porque Rocky IV no es la primera. Claro, porque hay como tres anteriores. creo que hay tres anteriores. Si las matemáticas no nos fallan, a nosotros que somos de letras, hay como tres anteriores. ¿Cómo se llamaba esa película del Gran Wyoming? Que Vivancos 3. Vivancos 3. Si gusta, haremos las dos primeras. Las dos primeras, exactamente. Podría haber sido el caso, el precedente. Por cierto, un clásico perdido, ¿eh? Sí, Vivancos 3. Yo siempre la he visto en DVD, en los típicos DVDs que están tirados de precio en los Carrefour. Es que fue un poco absorbida por la masa de Torrente. Sí, pero es que ya, en realidad no tiene tiene más que ver con películas rollo Top Secret o sí. Naked Gun que... Sí, sí, que totalmente. O sea, ese gag en el que se encuentra un enano y le dice ¡qué pequeño es el mundo! Estas cosas... Bueno, tardamos un minuto del podcast sobre Rocky IV en hablar de Vivanco 3. Pero vámonos a 1976. Vámonos a 1976 porque la saga empieza con Rocky. Que está dirigida por John Avildsen, sí. Pero que es llega a nosotros por obra y gracia de Sylvester Stallone, realmente. Sí, porque está escrita por Stallone, en el que recordemos es su primer Oscar. Stallone tiene un Oscar gracias a Rocky, algo que mucha gente no sabe o prefiere olvidar. Es que la recepción de Rocky fue bastante buena, desde la crítica, desde la taquilla y todo. Roger Ebert llegó a decir que veía en Stallone el futuro Marlon Brando o algo así. Sí, sí, sí, sí. Menos mal que la historia le llevó por otro camino. Sí, porque si no se hubiera echado a perder. Aunque lo intentó. Bueno, sí, es que recordemos que Stallone venía de hacer otra serie de películas como más... ¿Cómo decirlo? Él quería ser un actor serio. Más serio, por eso había hecho El Semental Italiano. En Party and Kill, ya ves tú. Claro. Claro, El Semental Italiano la hizo cuando estaba en Europa, ¿no? Y se estaba muriendo de hambre, según él. Llevaba no sé cuántos días viviendo en la calle. 3 días, aparentemente, ¿no? De pronto vio en una estación de autobuses o en una estación de tren un cartel que decía: hacemos una porno, ¿quieres entrar? Y... ¿Cuál has dicho que era el título original? Porque siempre se me olvida. Party at Kitty and Stud's. Y Stallone hacía de Stud. Esto ya lo comentamos. Ya hablamos un poco de los comienzos de la carrera de Stallone cuando hablamos de Acorralado. De Acorralado, sí. Y sí. Pero claro, llegamos en el 76 y se estrena Rocky. Que la razón también de hacer un repaso a la saga no es solo por ponernos nostálgicos, es quizás porque Rocky 4 rompe con todo ese tono que tenían las dos primeras de películas de Rocky. O sea, recordemos que son dos dramones, quizás mucho más la primera que la segunda. Sí, tú y yo lo hablábamos hace un par de días. Rocky 1 y Rocky 2 son otra cosa, totalmente. Y luego las películas que se ambientan en los 80 son, de alguna manera, películas ochenteras. Correcto. O sea, pero las películas más ochenteras, además. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, con todos los vicios de la cultura popular de esa época. Mientras que Rocky 1 y Rocky 2, 76 y 78 son más películas más de superación. Ese personaje que viene de la nada, que viene del barro. O sea, Rocky es un tipo que vive en un cuchitril, del cual no sabemos nada referente a su familia, más allá de las fotos en blanco y negro que él conserva en el espejo de su casa. Un tipo que apenas sabe leer. Sí, no sabe leer. De hecho, quien le ayuda a aprender a leer es la propia Adrián. Pero bueno, hablemos un poco de Rocky, el personaje, en esa primera película. Rocky, como bien dicho, vivía en un cuchitril y era un boxeador ya en tiempos menores. Estaba pensando en retirarse y, de hecho, no le daba ni para vivir con lo que ganaba del boxeo. Sí, sí, porque de cada combate, pues tiene que quitar el dinero de los impuestos, el que le cobra el promotor del combate por la toalla, ducharse, sí. que yo soy él y digo, hostia, y no me puedo duchar en mi casa. Le dan 40 euros por la victoria que tiene. O sea, 40 dólares. 40 dólares. De los de antes. Sí, sí. Ajustado a la inflación son unos 80 de hoy. Pero es que, claro, después de que le pagan 40 dólares, él pregunta, ¿cuándo puedo pelear otra vez? Y dice, pues 2 o 3 semanas. O sea, que no... O sea, 40 dólares para vivir 2 o 3 semanas. Una mierda. Claro, pero es que ese combate, ¿cómo es? ¿Dónde es ese combate? Ese combate, y esto es muy importante también recordarlo, la primera toma de la primera de Rocky es una imagen de Jesucristo con el corazón expuesto, las manos abiertas, porque la primera pelea es en una iglesia. Esta primera pelea tan que es una pelea de mierda, sí. ¿Verdad? Es un combate horroroso. Es en una iglesia. Y luego veremos más adelante, cuando hablemos de las siguientes películas y sobre todo de Rocky 4, cómo las imágenes religiosas y toda la simbología crística que rodea tanto a Apollo Creed como a Rocky se va volviendo cada vez más recurrente. En este combate se ve que es que efectivamente Rocky no es un buen boxeador. No tiene buena técnica, no tiene buen entrenamiento. Lo que sabe es aguantar golpes. Sí, o sea, Rocky siempre ha sido ese boxeador fajador, ese que no rehúye el intercambio de golpes porque sabe que va a aguantar más. Es Homer, claro. En aquel capítulo de Los Simpson, en el que descubren que tiene una resistencia sobrehumana y por eso aguanta. Cansa al rival. Que es una maravillosa referencia a Rocky, por cierto, sí, ese episodio, sí. La estrategia de Rocky viene a ser golpear el guante del oponente con la cara repetidamente. Sí. Hasta que lo si puedo romperte la muñeca con mis costillas, lo haré. Pero es eso, él está hundido, no es un buen boxeador. Él, de hecho, trabaja para la mafia, para para Gatzo, ¿no? Johnny Gatzo. Y él es como el enforcer, ¿no? El que está ahí para cobrar el dinero que le deben a Gatzo. Pero aún así le cuesta mucho hacer eso, porque él, claro, tiene un corazón de oro, pese a que no tiene mucho seso. Una inteligencia limitada. Toda la primera hora de Rocky sirve para demostrarte que él, en el fondo, es un bonachón, que no es muy listo, y que al final es que es un tío que podría ser tu vecino. Porque también tiene estos momentos en los que intenta ayudar a esta jovencita que está a altas horas de la noche con un grupo de amigos y le dice, ¿pero qué va a decir la gente de ti? Sí, pero intenta ayudar. Sé, porque es un tío un poco... Si te juntas con estos chavales vas a ser una puta de una mayor. Sí. La está un poco aleccionando, dice, joder, que tienes 12 años. Joder, no te juntes con esta gente que tienes 12 años para pensar que eres una puta. Luego ya, dentro de 40 años, ya follaré contigo. Porque es lo que ocurre. Es lo que ocurre en Rocky Balboa. No adelantemos acontecimientos, pero es lo que ocurre. Pero mientras, le dicen, no te juntes con los malotes del barrio, van a pensar que eres una puta. Deja de fumar, que esa cosa te ensucia los dientes, no te juntes con ellos, no seas una puta. Pero sí, esta idea de Rocky como alguien de la calle, alguien que puede ser tu vecino o lo que sea, me parece una idea central en lo que es el discurso de toda la saga, que es que Rocky es el héroe popular, ¿no? Sí, Rocky sí, es el pueblo. Es el underdog. Claro, y es una clase. O sea, es parte de una clase social. Sí, ¿lo quieres ya o...? Todavía no. Bueno, tenemos una cosa preparada, entonces... Porque... Para mí la saga entera es un comentario sobre lucha de clases, totalmente. En Rocky 1, vamos, tienes aquí el oponente, que es como la América corporativa, ¿no? Lo que viene a llamarse allí The Man, ¿no? Este que tiene dinero, que tiene el privilegio, contra esta moral clásica americana protestante, pese a que Stallone es católico. Pero... Stallone es italoamericano, católico, que vive en los bajos fondos de Filadelfia. Cosa que a mí, por ejemplo, fíjate, este es un detalle también que me gusta, porque hubiera sido también muy fácil trasladar la acción a Brooklyn, a Nueva York. Y sin embargo, en un escenario que no se ve tanto en este tipo de películas como es Filadelfia. Es como y Filadelfia además es una ciudad que es muy especial también para los deportes. En fin... Me gusta mucho la ubicación de ese escenario. Sí, es una ciudad que, al menos en la primera, se ve así como muy gris, muy pobre, muy obrera, en el fondo también, con todos estos mercados callejeros. La gente cantando en la calle. Exactamente. Take it back. Por cierto, un detalle ahí que tenemos que meter. Stallone es un tipo que le encanta enchufar a su gente en las películas. El que canta el Take You Back es Frank Stallone, es su hermano, que hizo carrera en la música, haciendo canciones para las películas de su hermano y participando de vez en cuando con cameos. Luego tuvo una carrera cinematográfica en solitario muy orientada al videoclub, que molaba mucho porque tú cogías una cinta y veías en letras grandes Stallone y debajo Frank. hay un documental que creo que sale este año, no estoy seguro de si es para televisión o simplemente para circuitos de festivales y ese tipo de cosas, que se llama Stallone Frank. Yo es que me imagino esa familia. Tú te imaginas a los hermanos Stallone y me imagino a la madre, a Ma Stallone. Uf, diciendo, es que Jacqueline Stallone era una señora particular, pues, ¿eh? Jacqueline Stallone sigue viva. Una señora, pues sí. Jacqueline Stallone y sigue dándolo todo. Sí, creo que tiene una cuenta de Instagram que sale entrenando con su hijo. Sí, tiene 90 y tantos años. Pues, imagínate, ¿no? Jacqueline Stallone diciendo... Goals. Diciendo, Silvestre, ma qué cosa, Silvestre. Deja jugar a tu hijo con tus películas. Pero mamá, que es malísimo. Deja jugar a tu hijo, a Frankie, Francesco. Deja jugar a Francesco. Por eso, porque justo la madre es americana, de ascendencia francesa y ucraniana. Sí. Es el padre, el italiano. Joder, pero... Sí, claro. Frank Stallone Sr. es el que es italiano. Pero a mí me mola más pensar en... Invitarlos a todos como una familia de italianos, claro. ¿No? Como si Stallone fuera Scorsese, de pronto. O Coppola. Pero sí, Frank hizo una cosa muy graciosa. Él había un programa de televisión que se llamaba Movie Stars, que era una especie de sitcom, y él no era parte del reparto principal, pero la trama de la serie era una pareja de padres que quería intentar formar a sus hijos como estrellas de Hollywood. Y los amigos de estos hijos eran Frank Stallone, el hermano de Patrick Swayze, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, y Joey Travolta, todos segundones de otras estrellas de cine más famosas que ellos. Bueno, Jackie Stallone, no recordaba yo. Ella está en Glow. Era manager en Glow, no en la serie de televisión, sino en el Glow oficial, o sea, sí. en el programa de wrestling en el que se basan para hacer. Cuando estuvieron ya en televisión, la ficharon. Cuando estuvieron en televisión, porque Glow tuvo unos inicios bastante jodidos. Y luego fueron rescatados y se fueron como un show a Las Vegas. Y es en Las Vegas donde ellos llegan con un equipo básicamente compuesto la mitad por bailarinas del casino en el que estaban. Llegan a finalmente ser fichados por una cadena de televisión en uno de los peores horarios, porque creo que los emitían casi de madrugada. Y como manager, pero también como si fuese la presidenta de la compañía, habían fichado a Jacqueline Stallone. Por cierto, ocupación de Jacqueline Stallone, astróloga. Ella es astróloga, sí. Y tiene 97 años. 97, es una locura esa señora. Madre mía. Sí. Pero ella ya sabe cuándo le llegará la hora. Sí, al menos lo debería saber. Claro, mientras está viendo la vida. Volvamos a Rocky. Sí, pero es muy interesante lo que dice Rocky, porque lo que dice Miguel, vaya, porque gracias. No. Ha venido con la camiseta de Rocky, pero no eres Rocky. Que al final Apollo Creed es el establishment en la primera película. Sí, es el hombre, the man. Claro. Hay que pelear contra el sistema. Y no es casualidad que en la pelea que tiene con Rocky, él entre precisamente disfrazado de George Washington. Hmm. Es como la cara, ¿no? De esa nación. Claro, pero también recordemos que el gimmick, digamos, de ese combate es que es el bicentenario de los Estados Unidos. Tiene mucho que ver también con la imagen de Filadelfia como esa ciudad cuna de la República Estadounidense, de las colonias que se rebelaron contra los ingleses porque no querían pagar impuestos. Digo, porque les oprimía el rey Jorge. Claro, entonces todo eso se junta ahí. De todos modos, yo, aunque te puedo comprar, Miguel, el discurso de lo de la lucha de clases, porque yo estoy muy a tope con eso también. Y no hemos empezado todavía. Pero es que yo creo que es, en realidad, Rocky es la historia de el sueño americano. Y de cómo fracasa. También. Ojo, es verdad. Porque te tienes... El establishment gana. Claro, te tienes que contentar con haber llegado lo suficientemente lejos sin derrotar al establishment. Si la historia terminase en Rocky IV, sí, es el sueño americano, porque termina en lo más alto, en plena época Reagan, y todo el mundo puede ser un triunfador en América. Sí. Pero luego no. Claro, pero joder, porque tienes final... un cuñado tonto. Tenemos que hablar de ese final. A mí se me saltan las lágrimas. Que puede ganar Apolo o lo que sea, sí. Pero la auténtica victoria es Adrián. Claro, eso es verdad. O sea, el personaje de Rocky todo durante toda la película, realmente lo que él busca es un poco de reconocimiento. Incluso, o sea, es un tipo que a pesar de sus músculos, a pesar de imponer y de dar hostias como panes, en el fondo es un tipo muy inseguro. Y de hecho, en la mujer en la que se fija, que es en una que es súper tímida, que sabe que no le va a mangonear o no se va a reír de él. Porque él, el mayor miedo que tiene durante al menos las dos primeras películas, es si está haciendo el ridículo, si la gente se ríe de él, si le toma por tonto. En la segunda película hay un momento cuando está rodando ese anuncio de quiero dejar claro una cosa, yo no estoy sonado, tengo el cerebro relajado. Siempre tiene y siempre está buscando la aprobación de Adrián, porque sabe que ella tampoco le va a mentir, estoy ridículo, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y se va a fijar, pues eso, en la mujer que está Lea Salle, que muy bien, pero que da esa imagen de persona en la que no se va a fijar nadie, que es muy tímida, que apenas habla con la gente, que tiene miedo a hablar con la gente. y bueno, que Rocky prácticamente la tiene que acosar para robarle un beso. No, la cosa, no la deja salir de su casa, es un tío que justo al lado de su cama tiene un cuchillo inmenso, que la prácticamente la quiere obligar a que se siente en el sofá con él. Con esa camiseta, la wife beater con agujeros. La wife beater con agujeros. Pero que luego se acerca a ella y cogiendo como la viga esta, ¿no? De en medio de la habitación. Y te das cuenta de que Stallone no está mal. Hombre, ahí está roneando, ¿eh? Ahí está. Me voy claro, a poner ahí aquí está, en esta postura casual en la que muestro mis apolíneos músculos. Que es tonto para lo que quiere, queremos decir, ¿no? Sí, pero exactamente. Claro, después de hacer está intentando seducirla. Claro, sí. Después de hacer ese alarde de músculos, cuando la rincona, alguien se quiere la rincona. La rincona, o sea, ponte tú en ese lugar, o sea, sí. No salgo de aquí viva. Sí, sí. Pero qué romántico era eso en el 76. Claro, sí. eran otros tiempos, como diría Plácido Domingo, eran otros tiempos y se hacían las cosas de otra manera. Joder. Uf. Pero la... sí, la cosa es que en Rocky... Claro, él es lo que tú dices. Él es inseguro y él es boxeador al final por las razones que le termina confesando a todo el mundo, ¿no? Que es que él nunca ha podido ni cantar ni bailar. O sea, él quiere tener notoriedad, él quiere ser un artista, él quiere hacer cosas, pero sabe que no es bueno. De hecho, cada vez que la gente le pregunta, hey, Rocky, ¿qué tal te fue en tu pelea? Nadie de sus amigos, nadie de la gente con la que se cruza ha ido a verle. No, y él siempre dice, debiste haberme venido a ver. Exactamente. Un combatazo. Exactamente. Entonces, yo creo que la gente no confía en Rocky. Y él ve algo en Adrian, probablemente se ve reflejado en esta persona que está totalmente... Que está como en un cascarón todavía, sí. ¿No? Miguel, tú llegaste a decir que Rocky era la historia como la historia de amor de dos deficientes mentales. En parte, pero es cierto que tras los últimos visionados es verdad que Adrián tiene un problema, pero no es ser deficiente mental. Su problema se llama Polly. Correcto. Sí. Hablemos. Que ha estado toda su vida manteniéndola aislada, insegura, pero ella tiene... Pero es que todo el tiempo está diciendo que su hermana es fea, que su hermana no sabe cocinar. Que su hermana es tonta. Y todo el mundo aquí sabe que el que es feo, que el que es tonto, es él. O sea, hablemos del auténtico villano de la saga Rocky, que es Polly. Polly es un mierdas. Es un personaje tóxico, es alcohólico, es feo, es violento, es celoso. Les amenaza con un bate de béisbol, en la 5 les hace perder toda su fortuna. En la tercera, cuando está en Los Ángeles, no te lo deja claro, pero dice que no le gusta a esa gente porque está rodeado de negros. Sí, hace algún comentario, ¿no? De que Rocky es blanco, no tiene ritmo, no puede entrenar. En la 4 lleva un chándal con la serpiente de Don't Treat With Me. Es un anarcocapitalista de estos fachas que no les gusta pagar impuestos porque dice que el Estado... Y cuando forma parte del equipo que apoya a Rocky al lado del ring, todos llevan en su camiseta Rocky detrás y él lleva Polly. Es un tipo que está celoso del éxito de su cuñado. Cuando él no sería nada de no ser por su cuñado. ¿Es Polly Donald Trump? Esa es la pregunta. Polly votaría a Donald Trump. Votaría a Trump, seguro. Vaya, seguro. O sea, es que Rocky además le da de todo. Le deja vivir en su mansión. Le da absolutamente de todo. Le da incluso un robot. Y ya hablaremos de eso. Sí, por Dios. Ya hablaremos de eso, Dios mío. Pero ya es hablaremos. Que le da un robot. ¿Quién? En fin. Deja el robot para luego, que esto necesita su propio... Sí. Pero sí, vamos, Polly no tiene ni una sola cualidad que le redima. No. No, como mucho el levantar la cuerda al final de Rocky 1, levantar la cuerda del ring para que pueda para pasar que pueda entrar Adrian, sí, porque él se como que hace de cebo con los guardias que están alrededor del ring para que ella pueda entrar. Es que yo creo que ni siquiera se puede ver a Polly como ese tipo que dice, sí, vale, es un bocaz y tal, pero tiene buen corazón. No, es que tiene una gran cantidad de defectos que no equilibran con sus hipotéticas virtudes. Bueno, en Rocky Balboa sí que tiene su momento de... Pues porque ya es mayor. De remordimiento y tal. Sí. Ya, claro, pero es que después de una vida en la que sabes que se ha estado aprovechando del propio Rocky en cada oportunidad que ha tenido. Sí, bueno, tiene una escena que dice, es que toda la vida ha sido un hijo de puta. Y ya está. Ese es su momento de... Como de redención, ¿no? Sí. Pero bueno, Rocky... Esta es la historia de Rocky. Sí, un boxeador que está a punto de retirarse... que de pronto encuentra una oportunidad como si fuera un billete mágico de lotería, que lo lleva a enfrentarse al campeón de pesos pesados del mundo, Apollo Creed. Apollo Creed, que es el típico boxeador bocazas del que hemos visto mil clichés en multitud de películas, que piensa que va a vencer a Rocky en dos asaltos con la punta del capullo. Y no se toma para nada en serio el entrenamiento, cosa que sí hace su entrenador, Duke, que sí que está viendo vídeos de Rocky y dice, hostia, ten cuidado que este tío nos la puede liar. Y efectivamente se la lía. El combate de Apollo y Rocky dura hasta el último asalto, el asalto número 15, y si gana Apollo es por los puntos. Y bueno, ya sabemos que Apollo gana porque es el campeón y, en fin, porque tiene que ganar. No. Porque el sistema está podrido, Michael. Totalmente. Stallone, en uno de los primeros borradores de este guión, tenía la intención de que fuese Rocky, al final de la pelea, el que diga de pronto, yo creo que voy a dar el combate por perdido. Yo creo que ya no me importa ganar. Y se lo hicieron cambiarlo por un final más triunfal, ¿no? Porque eso era admitir una derrota. Cuando en realidad el final de Rocky es esta idea de Rocky ha perdido la pelea, pero ha ganado otras cosas. Ha ganado respeto, ha ganado seguridad en sí mismo. Y ha ganado su pequeño lugar en la historia, porque ha sido el tío en el que nadie confiaba y que le ha durado 15 rounds enteros, ¿no? Y que se ha echado una ciudad a la espalda, aunque esto se ve más en la segunda parte, pero ha tenido a todo ese pabellón, todo ese estadio, coreando su nombre. Por encima del campeón. Claro. Y al final todo esto, la historia de la primera de Rocky se puede trazar un camino hacia la influencia en la vida que vino de este episodio real en la pelea entre Chuck Webner y Muhammad Ali. Que Chuck Webner precisamente era un boxeador, no sé si de Filadelfia también, pero que un tío en el que nadie confiaba y que duró 15 rounds con Ali, casi noqueándolo en el segundo, pero finalmente Ali, a diferencia de lo que pasa en la película, porque Creed es como una caricatura del propio Muhammad Ali, el típico boxeador bocazas que está muy preocupado también en dar el show, aparte del deporte, es que lo termina noqueando. En la vida real, Rocky pierde por knockout. Es que Ali era mucho Ali. Sí. Y de todos, mientras que Rocky 1 es la historia de puede ser un triunfador sin necesidad de haber ganado nada, sino de ganar cosas que son mucho más importantes para tu autoestima, más allá de los éxitos que están más, ahí. Más allá de la medalla, más allá del premio. Medalla, correcto. Rocky 2 es como, bueno, vale, sí, Rocky 1 la terminamos así. Pero vamos a hacer Rocky 2. Rocky 1 la terminamos con Apolo diciendo no va a haber revancha. Rocky 2 empieza con Apolo diciendo no, vamos a tener revancha. Rocky 2 podría llamarse también Rocky 1.5. Sí, sí, porque veníamos hablando también de esto, Miguel y yo. Y Rocky 2 es como una nota de página casi en la historia de Rocky 1. Es un fanfic de Rocky. Es un fanfic de Rocky. Pero es que los dos terminan sin ganas de volver a medirse a los puños dentro de un ring. Y Rocky 2 empieza. Rocky 2, que ya no está dirigida por Avildsen, sino que está dirigida por el propio Stallone, empieza con el viaje en ambulancia que tienen los dos, vaya. Los dos son llevados a un hospital porque están en condiciones físicas deplorables después de partirse la cara. Y ves a Rocky recuperándose más rápido que Apolo, yendo a visitarle a su habitación y diciéndole, Apolo, pero peleaste al 100%, me diste todo lo que me podías dar. Y Apolo diciéndole que sí, me dejes dormir. Que me has roto una costilla. Pero la historia con Rocky 2 es que aún mantiene ese dramatismo que tenía la 1, mientras que en la 1 era la historia, era este viaje de Rocky hasta encontrar la seguridad en sí mismo. Pero la segunda es, vale, sí, has alcanzado la fama, pero es que hay que comer. Y por lo que has hecho, eso no te sirve de nada. Tienes que buscar trabajo, tienes que hacer de todo y aún así eso no te va a llegar. ¿Por qué? Porque el sueño americano ha fracasado. Claro. Que sí, que te da un montón de dinero y tal, pero tú, que eres inmigrante de segunda generación en Estados Unidos, no hay lugar para ti. No puedes ascender socialmente. Tienes que volver a trabajar en la carne. Claro. A despegar cachos de carne podrida del suelo. Y quieres montar una familia y tienes una mujer embarazada que tiene que trabajar también porque no llega. No llega. A mí las imágenes de Rocky trabajando en la fábrica esta donde... El matadero. En el matadero. Limpiando la sangre y las tripas del suelo y todo lo demás. Shamrock. Sí. Que me... la bata en Rocky 1. Me recuerda mucho a The Wrestler, el luchador, sí. cuando Darram tiene que buscar un trabajo de mierda. Y termina siendo dependiente en un supermercado, también sirviéndole a la gente ensaladilla. Sí. Y cortándole la mortadela. No hemos hablado, cuando hemos hablado de Rocky 1, también de otro personaje que es también uno de los grandes apoyos de Rocky, porque es un poco el que le baja la realidad. Le dice, esto es que la vida es así y tú tienes un talento que tienes que explotar. Has tenido una oportunidad que tienes que aprovechar, que es el papel de Mickey, que con el tiempo se convierte, aunque no empiezan demasiado bien, pero con el tiempo se convierte en esa figura paterna de Rocky. Sí. Teniendo en cuenta que no sabemos nada de su familia, nunca habla de su familia, yo creo, más allá de mencionar lo de las fotos, nunca habla de su familia, Mickey se convierte en uno de sus pilares. Y es el que le guía un poco diciendo, bueno, pero a ver, que la vida del boxeador es así. Claro, porque un día estás en la cima y otro día... Claro, porque Mickey le dice, mira, yo pude haber tenido las oportunidades que tú. Sí. De hecho, las tuve y mira dónde estoy. Sí. Y Miguel me decía que él quería ver una... No quería ver más películas de Creed, quería ver una precuela. Mick. Sí, quería saber qué pasaba con Mickey. Es que si hacen Creed 3 va a ser contra el hijo de Clover Lang y ya pasó de esto. Una precuela en los años 20 acerca de la juventud de Mick. Sí. Bueno, o sea, no necesito más. Hace no mucho, recuerdo que Stallone estuvo por aquí por España, estuve mirando a ver, no estaba en Madrid, sin embargo, no recuerdo dónde estaba rodando algo o presentando algo, y estuve mirando billetes para ir, para intentar poder hablar con Stallone, aunque fuese a metros de distancia. ¡Por favor, precuela de Mick! Porque es que la sociedad no necesita más que una peli de Mick ahora mismo, ya para solucionar todos los problemas. Calentamiento global. De Mick Ormil. Efectivamente. Y el personaje de Mick es un personaje que no se explora casi nada hasta que llega la tercera película. La segunda película, es cierto, se podría considerar un Rocky 1.5, porque básicamente la trama es, ok, habrá una revancha entre Apolo y Rocky. La gente está enfadada con Apolo porque creen que la pelea ha sido arreglada. Le escriben cartas y le amenazan y le dicen, ha sido una vergüenza para todos nosotros aquí en el barrio. Y a Rocky no le va bien haciendo anuncios. Y lo despiden de la... Del matadero. Del matadero. Mick le da trabajo en el gimnasio llevando cubos y limpiando y tal. Y encima la gente allí tampoco le respeta. No, se burlan de él. Claro, porque Apolo empieza como esta campaña de desprestigio hacia Rocky, que en prensa y tal le ponen en caricaturas para provocarle a volver a luchar. Y él no quiere volver a luchar. Él, por un lado, digamos que las entrañas, las agallas, le piden volver a luchar, pero ha terminado bastante mal del combate con Apolo. Podría perder la visión, algo de lo que luego se olvidan durante el resto de las películas, pero podría, si arriesga, a quedarse ciego al menos de un ojo. Sí. Si vuelve al ring, pero claro, ni siquiera Mick quiere entrenarle hasta que llega un momento que Apolo sí que ya utiliza toda la maquinaria mediática para provocar a Rocky y es cuando a Mick se le hinchan los cojones, a Rocky también, coinciden los dos en su casa y dice, hay que pararle los pies a ese hijo de puta. No, y es que además Rocky ya tiene una familia, porque en esta película nace Rocky Jr. Y necesita poner dinero en la mesa, porque se le ha invertido en muchas cosas, en una casa nueva, en un montón de cositas por aquí, cositas por allá, relojes de oro, en un coche. Entonces, claro, necesita dinero para mantener ese estilo de vida. Y el dinero le va a venir de los combates. Así que se enfrentan en una revancha y en esta pelea, por fin, Rocky vence. Claro, es que también es una lucha por su propia identidad. Tiene este diálogo con Adrián que dice, es que, a ver, he intentado hacer esto de los anuncios, he intentado vivir como un millonario, pero yo no soy esto, yo soy un luchador. Boxeador. Sí. Y si no estoy en el ring es que no soy nada. Correcto. Y justo en estas dos, en Rocky 1, Rocky 2, es donde vemos la escena más icónica de la saga. Ese Rocky corriendo, subiendo las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia y llegando a la cima, alzando los brazos, cosa que solo vemos en Rocky 1, Rocky 2 y como un pequeño homenaje en Rocky 5. Pero tanto en la 3 como en la 4 se olvidan de este escenario porque, claro, ya no estamos en Filadelfia. Bueno, en la 3 sale cuando inauguran la estatua. Bueno, cierto. Y yo creo que en Rocky 4 hay también una especie de homenaje visual con el hecho de escalar la montaña. Que mejor escena de la historia del cine. Esa estatua creo que continúa allí, la bajaron del museo, creo que la movieron en algún momento, pero ahora continúa a los pies del museo. Lo que pasa es que la hicieron como parte de la utilería para la película, la quisieron donar al museo y eso generó como una especie de debate, porque claro, ¿qué consideras arte realmente? O sea, ¿una estatua que hicieron para un personaje de una película es arte de la ciudad? Así que la sacaron de la fachada y la pusieron en un parque aledaño mientras todo la conversación se solucionaba. Pero otra vez está enfrente del Museo de Filadelfia. De hecho, a esa escalinata se la conoce como los Rocky Steps. Yo, si algún día voy a Filadelfia, sé que la foto me la tengo que hacer. Hombre, ya, es que subir corriendo no creo que pueda. Aparentemente es ya como el cruce de Abbey Road en Londres. O sea, vas a tener que hacer cola para hacerte. Muy probable, sí. Curiosamente también hicieron una estatua de Robocop en Detroit, que son, joder, iconos ya de las ciudades. Sí, sí, pero se la robaron seguro. Detroit. En Rocky y Rocky 2 se hacen todas estas escenas. Creo que en Rocky 2 es más una grúa que lo sigue corriendo, pero en la primera de Rocky es una de las primeras películas en las que se usa la Steadicam. Porque Garrett Brown, que había sido que también era inventor, se manejó a inventar este sistema de estabilizaciones de cámaras y dijo, hey, voy a hacer un reel, uno de estos conjuntos de material de prueba para intentar vender mi invento ahora que voy a viajar a Los Ángeles. Y en el 76 fue el año en el que tuvo más éxito porque empezó a trabajar en películas como Marathon Man. Se me ha ido el otro nombre. Una película de Hal Ashby ese año, no recuerdo cuál es exactamente. Y luego Rocky, porque alguien vio ese material de prueba que él había hecho para enviarlo a un montón de productoras y decir, intentar vender su Steadicam. Lo vieron los productores de Rocky y dijeron, yo quiero esta toma en la que tu novia está corriendo por los escalones, porque creo que sería perfecta para mi película. Y esa película era Rocky, y es lo que vemos en las dos películas, ¿no? Rocky 1 y Rocky 2. Rocky 2 intenta como que subir un poco la apuesta y ya no es evidentemente ya no es el Rocky que no tiene ningún tipo de fama. Ya no es el Rocky que aspira a convencer a la gente, sino que es el Rocky que ha generado seguidores. Es el campeón del pueblo. Exactamente. Entonces en Rocky 2, en Rocky 1 lo vimos recorrer ese camino solo, absolutamente solo. En Rocky 2 está seguido por cientos de personas. La mayoría son niños. La mayoría son niños que deja atrás, además, con una facilidad enorme. Pero hay uno que... Hay uno que intenta que aguanta, seguirle, sí. Hay uno que intenta seguirle el auténtico héroe. Claverland de pequeño. Sí, se cambió el color de piel y todo. Pero es que esas imágenes son maravillosas. Es un poco creepy lo de todos los niños tratando de cogerle, pero esas escenas son ya historia del cine. Sí, y... Pero las dos películas, en cualquier caso, tienen ese tono de drama con el clímax al final... Pero son un dramón. Aquí el mayor problema de Rocky ya no es solo el encontrar dinero para mantener a su familia. Es el hecho de que Adrián, como ha tenido que trabajar, se ha puesto enferma, ha dado a luz al niño de forma prematura y ella queda en coma justo cuando Rocky está entrenando y al final deja de entrenar para pasarse el día con ella y en la iglesia. Y no es hasta que ella despierta que él vuelve a recuperar ese mojo y decir, ahora sí me voy a entrenar, voy a hacer el montaje para entrenarme bien y para partirle la cara. Y cuando Rocky hace un montaje, sabes que sabes la cosa es seria. Sabes que la cosa la cosa va a explotar por algún lado. Sí. Y saltamos del 78, que era Rocky 2, a Rocky 3, 1982, 4 años después. Y esto es otra movida. Esto es otra movida porque Rocky 1 y Rocky 2 se pueden considerar como parte de un solo arco. Pero Rocky 3 es cuando Stallone se quedó totalmente sin ideas de cómo continuar con el drama familiar de Rocky. Así que dijo, pues yo me voy a centrar ahora en todo lo que tenga que ver con el boxeo. Claro. Rocky 3 es ya cuando Rocky pasa de ser una película deportiva, por llamarlo de alguna manera, a Rocky como icono del cine de acción con mayúsculas, a pesar de que Rocky aquí solo se pegue por deporte. Pero cuando pensamos en la imagen de Rocky como icono ochentero, es Rocky 3 y Rocky 4. Sí, es lo que ha sobrevivido, desde luego. O sea, cambia por completo el personaje también. Ya ahora parece una persona incluso lista, con 2 dedos de frente. Claro, tiene un discurso articulado. Viste cierto. De traje. Sí, como que ha aprendido a ser esta personalidad pública, ¿no? Y se le ve haciendo muchas apariciones en televisión, en los Muppets, siendo entrevistado en talk shows. Lo cual no casa mucho con cómo salía en la 2 intentando hacer la publicidad. Ahora Rocky es parte del establishment, ¿eh? Vamos a ver. Efectivamente, qué pasa con esto. En el momento que se pone traje y corbata, en el momento en que el tigre se domestica, es cuando Rocky se siente cómodo, pero claro, no puede ser sentirte muy cómodo cuando eres el campeón y todo el mundo va por ti. Y todo el mundo quiere tu cinturón. 10 personas quieren su cinturón. Porque 10 personas la casan. Recordemos que Rocky, si peleaba con Apolo, podía quedarse ciego. Pero ya no. Y ya sigue defendiendo el título y siendo una estrella. Supongo que es la magia de los esteroides. Supongo que es la magia de los esteroides. Claro. Aunque está a punto de retirarse. Sí, él quiere retirarse porque, seamos honestos, en los 10 primeros minutos te cuentan toda esta historia de que ya es un campeón consagrado. Ya no tiene que probarle nada a nadie. Y es lo que tú dices al final. Él está muy acomodado. Él ya se ha puesto el traje, se ha burguesado, ¿no? Y ha perdido un poco ese contacto con el pueblo. Y pasa lo que pasa, que llega... Que viene el pueblo a vengarse. Exactamente. Encarnado en Mr. T. En Clover Lang. Que en Mr. T, en uno de sus primeros papeles, es anterior incluso al equipo A. Y es que Claver es Rocky, pero es Rocky con hambre. O sea, mientras que Rocky aprovechó una oportunidad para triunfar, Claver la está buscando de forma activa, persiguiendo y acosando a Rocky, incluso diciéndole, incluso faltándole al respeto a Adrian. Es que es Dark Rocky. Sí, es un Rocky con más cicatrices. Es un Rocky que ha pasado por la cárcel. Claro. Es un Rocky que siempre ha tenido problemas con la sociedad. Es un realmente. Rocky negro, no es que sea Dark Rocky, es un Rocky negro, con 2 cojones. Y claro, es cuando Rocky dice, mira, pues peleo contra ti y ya está, que ya me estás tocando los cojones, venga. Y cuando es cuando Mickey le dice, a lo mejor no es buena idea, Rocky, porque es que yo resulta que en todo este tiempo te he estado buscando los rivales. No he amañado, obviamente, los combates, pero te he buscado gente que no estaba a tu nivel para que tú lucieras más. Claro, entonces ahí Rocky entra en una espiral de dudar de sí mismo, de entonces pensar todo esto, todo este éxito que he estado cosechando ha sido un espejismo, es una mentira. Todo lo que creía que yo era resulta que no es tal. Sí, y a pesar de su primera intención de retirarse, de querer retirarse, justo cuando revelan, ¿no?, esta estatua que han hecho en su honor, frente al Museo de Filadelfia, aparece Clover Lang y le dice, sí, yo quiero pelear contigo. Rocky está como, no, yo me voy a retirar. ¿Qué quiero pelear contigo? Que no, que me voy a retirar. Pues me tiro a tu mujer. ¿Qué? Y Rocky de pronto es como, a que te parto la puta boca. Y es por el acoso a Adrian él decide subirse al ring. Por cierto, en esta escena, en la escena en la que revelan la estatua, ocurre una cosa que hay un detalle que a mí siempre me ha dado mucha rabia en las películas. Y es que la banda que está allí empieza a tocar el tema de Rocky. Sí. Vamos a ver. A mí una cosa que siempre me ha dado mucha rabia es cuando a lo mejor hay un tema muy característico de un personaje y de repente el propio personaje lo está escuchando en la tele o en la radio o dices, pero vamos a ver, la música de la película es una cosa, no tiene por qué tener incidencia dentro de la narrativa de la película. Claro, Rocky no conoce su propio tema. Es como en Han Solo que tocan la marcha imperial en el puesto este para reclutar a gente. O sea, sí. La marcha imperial forma parte del universo ficcional. En la peli, en Solo, dices. Sí. ¿Suena la marcha imperial? Suena la marcha imperial en el stand, sí. Pero claro, ¿quién le compuso el tema a Rocky en el mundo de Rocky? Claro. Mira, que tenemos este tema para ti. No sé. Es como si necesito un tema. Es como si de repente Indiana Jones estuviera silbando su propio tema. Claro. No sé, son estas cositas. A mí siempre me han dado mucha rabia. El problema es que ahora mismo, no, más allá de lo que has dicho tú de Han Solo, no recuerdo otros ejemplos, pero los hay. Bueno, el hombre de la armónica en el western este, él tocaba la armónica. Vaya, sí, hombre, y era de la banda sonora. Sí, hombre, pero, eso es distinto. Eso sí forma parte de la historia. Claro. Pero sí. La que se lía, en esta escena ahí en sí, porque con toda la prensa. Y claro, es lo que dice Miguel, Rocky duda. Rocky duda tanto que durante sus entrenamientos él ve esa estatua y como que se siente muy asqueado, le tira cosas a la estatua. Él no se siente identificado con esta imagen de héroe, ¿no? Coño, que yo creía que había ascendido socialmente. Pero en realidad me había... A ver si va a resultar que no. Sí, pero sin embargo, a pesar de todo eso, sigue acomodado, porque comete el mismo error que Apolo en la primera parte. Se toma el entrenamiento a chufa, monta el show, comienza a entrenarse en un hotel, sacándose fotos con la gente, está en la escalera, en la bicicleta estática, viene una rubia y le pide un beso y él se lo da. Por cierto, esa rubia era su mujer en aquel momento. Hasta que llegó la 4. Hasta que llegó la 4, sí. Porque siempre ha sido un poco picha brava, Sly. Y no en vano empezó en el porno. Efectivamente, claro. Si es que, en fin, si es que la cabra tira al monte. ¿Y qué pasa? Que, claro, que va a combatir con Mr. T, con Cloverland, y le parte el alma. Mientras Mick se está muriendo. Mientras Mick se muere, claro. Parte de la trama de esta película es que Mick está mayor. Mick tiene el corazón bastante frágil y sufre dos infartos en esta película. De uno se recupera y creo que no se lo dice siquiera a Rocky. Creo que lo mantiene oculto. Y luego el segundo ocurre durante la pelea que tiene, la segunda pelea que tiene con Cloverland. Justo durante la primera. Es la primera. Sí. Justo antes de subir al ring y por claro. eso. Y cuando Rocky también está como está más pensando en Mickey que en la pelea. Y cuando va a verle, que él sigue en los vestidores, Mick sigue en los vestidores, no le dice realmente quién ha ganado la pelea. Y Mick muere allí, en los brazos de Rocky. Y se queda, de todas maneras, es un personaje que se queda como presencia constante en el resto de películas posteriores, ¿no? Como está esta voz en la cabeza de Rocky, este tío Ben que le habla y le dice... Recuerda que tienes que hacer esto. Se le presenta como el espíritu de Obi-Wan. En la 5, efectivamente. En la 4 se olvidan un poco de Mickey, pero en la quinta sí. Por cierto, el actor que interpreta a Mickey, Burgess Meredith, que se hizo famoso, entre otras cosas, por ser el pingüino en la serie de Batman de los 60. Es cierto. Sí. Mickey. Y llegó a estar nominado al Oscar también por su papel en la primera película, en Rocky 1. Y en esta película también se descubre que Mickey era judío. Sí. Porque durante las anteriores películas se pensaba que era un personaje de origen irlandés, pero no, aquí decidieron hacerle judío como homenaje a todos los entrenadores de boxeo judíos que había tenido la historia, que habían quedado un poco, bueno, olvidados. Pero es que también estamos hablando de Cloverland aquí, estamos hablando de la línea argumental más fuerte de Rocky 3, pero Rocky 3 empieza con Rocky subiéndose al ring para enfrentarse a Thunderlips. ¿A Thunderlips? Sí, señor. ¿Quién es y Thunderlips? Es el puto Hulk Hogan. Es Hulk Hogan, además. ¿De qué año es Rocky 3? Del 82. ¿Es Hulk Hogan pre-WWF. Es sí. pre-Hulkamania. Y sin embargo, parece... Las pintas que lleva, parecía más Randy Macho Man. Sí, sí, sí, sí. Es este luchador enorme, ¿no? Que se enfrenta a Rocky en la en este combate de exhibición, que se supone que es por una caridad, si no me equivoco, y le da lo suyo a Rocky. La diferencia de tamaños entre los cuerpos es brutal, ¿eh? Sí, no, y aparte que Rocky, pues, obviamente... Bueno, aparte de que su técnica es de boxeo, él va un poco de coña, pero Thunderlips directamente le coge, le lanza, empieza a pegarse con el público. Claro, pero sí. yo veo vídeos de Hulk Hogan de cuando luchaba y no me lo imagino nunca tan grande. Pero al lado de Stallone es un enano. Stallone no sé cuánto mide, pero es taponcito. Es un puto enano. Y eso que Stallone nunca ha estado tan en forma como en Rocky 3, creo yo, ¿eh? Bueno, en Rocky 4 está muy, muy mazado. Porque además es el mismo año que hace Rambo 2 y se nota. O sea, bueno, él ha hablado... Rambo 2 la peli que no existe en realidad. Rambo 2. Rambo 2, ¿no? Es Acorralado. Es Rambo. Acorralado 2, Rambo. Y luego la siguiente Rambo 3. Rambo 3, sí. Pero es que él ha hablado públicamente del índice de grasa que tenía, el índice de grasa corporal que tenía en Rocky 3, y es una barbaridad. O sea, si tú tienes eso, tienes que estar deshidratado. Mira, Stallone mide 1,77. Bueno, es más alto que yo. Sí, o sea, que parece taponcito y luego no es tanto. O sea, que Hulk Hogan tiene que medir 1,90 o algo así. Pues por ahí, te lo voy a buscar. Es que es una pasada. Antes hablaba de Chuck Wagner. 2 metros y 1 centímetro. Mira, 2 metros y 1 centímetro. ¿Pero eso es kayfabe o sin kayfabe? No, eso es Wikipedia. Esto, ¿no? Wikipedia. Esto es Wikipedia. Es la mayor fuente de conocimiento del mundo. Me acuerdo que en Wikipedia, cuando buscaban los nombres de los luchadores, porque claro, yo me enteré que Kane no era el hermano del Undertaker. ¿Qué me dices? Cuando era niño. Y flipé, porque era un tal Glenn Jacobs que había nacido en España. No, flipaste cuando viste que había nacido en Torrejón. Exactamente. Torrejón de Ardoz. Y me acuerdo que ponían, te ibas al artículo de Undertaker, por ejemplo, y veías Mark Calloway. Y te venía siempre residencia artística y residencia real. Entonces, residencia artística, el Valle de los Muertos. Y residencia real, Houston, Texas. Pero volviendo a Rocky 3, el combate con Thunderlips, volviendo a Chuck Webner, que en teoría es el Rocky original, ¿no? Como ya hemos mencionado, precisamente por ese combate que tuvo con Muhammad Ali. Chuck Webner, por cierto, llegó a demandar a Stallone porque nunca le reconoció que la historia era suya, que él había ganado dinero a costa de basarse en su historia, y eso se terminó arreglando con un acuerdo de estos bajo la mesa. Pero sobre Chuck Webner se han hecho más películas. De hecho, Liv Schreiber hace una película que se llama Chuck, que se estrenó en 2017, si no me equivoco. Y el caso es que Chuck Webner, luego de la fama que tuvo por el combate con Ali, llegó a tener combates cada vez más espectáculo, ¿no? Cada vez con la intención de crear, de generar más dinero. Y uno de los más famosos, que se puede encontrar todavía en YouTube, es contra André el Gigante. Entonces se dice que precisamente la incorporación de Thunderlips es para volver a esa línea de, hostias, esto ha pasado con un boxeador real, tenemos que incorporarlo, ¿no? No es la primera vez que Stallone en la saga se inspira en acontecimientos de la historia del boxeo. Luego hablaremos de un boxeador que sirvió de propaganda al régimen nazi y es el que inspiró un poco el personaje de Drago. Mira, para cerrar lo de Thunderlips, igual que a ti te molesta mucho cuando en las pelis tocan dentro de la peli el tema principal, pasa al final del combate con Thunderlips otra cosa que a mí me molesta también muchísimo, que es cuando los personajes posan para una fotografía y luego sacan la fotografía, pero es el fotograma, no están mirando a la cámara, ¿sabes? Directamente es el fotograma que... En fin. ¿Por qué tanto odio? Aquí en Rocky 3 es donde empieza ya el cambio radical de la saga. Ya hemos dicho que mientras que las otras eran dramones y... Bueno, que el boxeo era un poco... Es el leitmotiv, pero también podría ser cualquier otra cosa. Y aquí es donde ya empezamos con la película de acción, con Rocky como estrella de acción. Pues claro, también convertimos la saga Rocky, o al menos esta peli, en una buddy movie. Y el que era el enemigo de Rocky en las dos primeras, De repente se convierte en su colega. Vegeta se hace bueno y entrena a Goku. Digo, Apollo Creed decide entrenar a Rocky porque, claro, como ya hemos dicho antes, Claver Lang le parte el alma a Rocky y Apollo le dice, oye, yo te voy a entrenar para que recuperes el cinturón. No por nada esta es la película favorita, de hecho, de la saga de Carl Weathers, que es el actor que interpreta a Apollo. Pero a mí me ha gustado el símil que has hecho con Dragon Ball Z, porque si lo comparas con Dragon Ball Z dices, ok, veo la camaradería y demás, pero para mí esta es una película homoerótica de principio a fin. O sea, yo sé que digo eso mucho aquí, en plan, lo dijimos no, es en que Top Gun. Pesadilla en Elm Street, la segunda es sí. Gay, Top Gun, película de maricones, pero no, Rocky 3 es la historia de amor. Es el bromance que se ve consumado, o sea... Es el romance. Sabemos que al final de Rocky 3 pelean, pero lo que no vemos es lo que ocurre después de ese combate. Vemos lo que ocurre antes y yo le decía a Miguel, es como la escena inicial de una película porno. El diálogo que tienen ellos dos, toca la campana. Ding, ding. Ding, ding. Es que ese gesto con la mano, además. Ding, ding. Sí. Pero le dice, te mueves muy bien para un tío viejo. Y es como, ¿qué cojones está pasando? ¿A quién se la va a chupar? ¿A quién? pero todas estas escenas de ellos corriendo por la playa, de ellos bailando juntos, porque tiene mucho que ver con el baile, el estilo de pelea. Con esos outfit también, ¿eh? Claro, con esos calcetines hasta la rodilla, con esos tops. A mí, explicadme lo de llevar una camiseta de tirantes y recortarla por la mitad para que solo te tape el pecho y dejes el ombligo al aire. Explicadme el porqué de Hombre, eso. Es que ver esos apolíneos pectorales. Claro. O sea, en los 80 la masculinidad era muy gay. Yo he ido al gimnasio en ocasiones y no he llegado a ver eso. Sí que he llegado a ver a un señor muy mazao y pequeñico, pero estaba el hijo de puta. Tenía músculos en los músculos y escucharle hablar y decir, pues el otro día estuve en una convención de fitness. Y dices, joder, los esteroides. Claro, te comprimen los huevos y hacen que hables así. Es a lo máximo. ¿Qué nos ha pasado con los años? ¿Por qué cuando voy al gimnasio ya no veo esto? Claro, pues porque la masculinidad se ha vuelto mucho más tóxica. Y, ¿Por qué ahora eso de taparnos? Yo quiero ir a un gimnasio y ver a un tío con un crop top. ¿Por qué yo no puedo ir ahora al gimnasio y ponerme calentadores? Exactamente. Y hacer press de banca de fondo, escuchando de fondo What a Feeling. O sea, bueno, yo creo que tengo unas tijeras en la mochila. Nos cortamos las camisetas ya. No, porque yo llevo una camiseta de Cobra Kai muy chula, porque la de Rocky que tengo. Yo la de palmitas no me vale. la podría cortar. No, bueno, acabo de recordar que tengo otra de Rocky y esa ya no sé si me vale también o no. Joder, qué malo es esto de engordar. El lunes me pongo a dieta y me voy a poner toda la banda sonora de Rocky 4 para hacer deporte y motivarme. Pero hazlo con todas las de la ley. Bebiéndote 6 huevos crudos y a correr. Sí. Es que no puedo correr, que estoy mal de la espalda. Pero voy a ir a nadar. Bueno, va. Pero, joder, es que se me ha olvidado lo que iba a decir. Homoerotismo. Homoerotismo. Sí, no iba a seguir por allí ya más, pero sí, en Rocky 3 pasa que se establece esta relación entre los que antes eran rivales y ahora se convierten en los mejores amigos. Y ya lo hemos dicho antes, cambia el escenario porque como esta vez le va a entrenar Apollo, pues vas a venir a mi territorio y dejan Filadelfia y se van a Los Ángeles. En fin, se van a ir a Compton o alguna zona al barrio de los negros en Los Ángeles, cosa que a Poli ya no le va bien, porque claro, es que, en fin, es que está rodeado de negros. Y Poli, yo creo que, ya hemos dicho que Poli vota a Trump, seguro. Sí, le parece mal el entrenamiento de Apollo porque es un entrenamiento de negros. Claro. Porque es con música y ritmo. Y luego encima está Adrián, que es el pilar de Rocky en toda la saga, pero mira. Todo claro, lo que hace Rocky. Pero aquí se va diluyendo. Aquí se sienta mientras Rocky entrena, mira y asiente. Aunque lo que Rocky está entrenando, pero Rocky en el fondo está acojonado porque le han dado la paliza de su vida. Y con la única persona con la que se puede sincerar y decir es que tengo miedo de perderlo todo y de enfrentarme a Claver. Y es cuando Adrián le dice: es que todo qué es. O sea, que los coches, la casa, eso no importa nada. Tienes que hacer lo que a ti te pida el cuerpo. Y ya está. Y entonces Juan dice, es verdad. Y ahí es cuando ya Rocky recupera el mojo y tenemos un montaje de entrenamiento guay. Recupera el ojo del tigre. Recupera la mirada del tigre. La mirada del tigre. La mirada del tigre. Es curioso esto que acabo de decir, lo de que los coches y todo esto no significa nada. Luego, luego veréis por qué. Quedaros con esa idea. Pero bueno, Rocky 3, más simple que el mecanismo de un chupete. O sea, Rocky pierde el título, Rocky pierde el hambre, pierde la mirada del tigre, la recupera gracias a Apolo, se enfrenta a Clover Lang y aquí es donde Rocky ejerce de lo que hemos dicho antes, de fajador puro y duro. O sea, llega un momento que manda la estrategia de tomar por culo y dice, no, es que voy a cansarle, ya verás. Bueno, pero es que eso es estrategia. Sí. O sea, para mí este combate es el que más me gusta de toda la saga. Mm. Tiene como una narrativa flipante. Ves cómo empieza luchando con el estilo de Apolo totalmente, que no tiene nada que ver con las películas anteriores, súper rápido, súper agresivo, y aún así Claver le corta el lomo. Y entonces cambia y pasa a ser como el Rocky clásico de parar puños con la cara, hasta que al final hace como una especie de mezcla de ambos estilos, de ser muy defensivo pero con arranques muy rápidos de agresividad. Bueno, y acaba pegándole una somanta de hostias a Claver Lang, que es uno de los momentos, o sea, esa batalla siempre la... Batalla. Ese combate siempre lo repito varias veces porque... La batalla de Rocky 3. Os habéis fijado que en todas las pelis de Rocky, al menos hasta la 4, porque la quinta también es muy distinta, todos los main event, todo el combate final, tienen siempre la misma estructura. Ves narrativamente en tiempo real, por llamarlo de alguna manera, los dos primeros rounds. Y luego, del round del 3 al 14 es el montaje, es el fast forward, y luego ves el 15, último íntegro. Pero en este lo ves completo, ¿no? O sea, lo ves, o al menos lo ves casi completo. En este sí que es, probablemente sea la película en la que más combate ves. Al menos en la revancha, ¿no? En el primero, ¿no? Pero es que es una barbaridad. A mí me encanta cómo está rodado, de verdad, el combate entre Claver y Rocky de esta tercera parte. Es el momento en el que Claver intenta zafarse en un momento y Rocky le engancha, le vuelve a poner contra las cuerdas y sigue ahí. Bueno, esto es molar. Esto es molar. Sí, esto es muy bueno. Y bueno, hemos hablado de Rocky 1 hasta Rocky 3, sin hablar de que Stallone incorpora muchos elementos autobiográficos en esta saga. Ay, bueno. Porque Rocky es la historia del underdog, la historia del tío en el que ya nadie cree, el tío que lo está arriesgando todo, apostando solo en una oportunidad, ¿no? Que es lo que le estaba pasando a él en su vida, porque como guionista no encontraba trabajo, como actor había tenido papeles secundarios en películas muy importantes, pero cada vez estaba empezando a salir más de extra. Que es una narrativa con la que mucha gente se ha encontrado como teniendo dudas en el mundo de Hollywood. Como que Stallone es un tío que después del éxito de Rocky dijo, hey, yo puedo hacer que la gente se identifique conmigo a partir de este personaje ficticio. Así que voy a como configurar toda esta historia, ¿no? Tan simpática sobre el tío que estaba a punto de perderlo todo, el tío que tenía que vivir con unos cuantos dólares al mes, el tío que estaba totalmente en bancarrota, que tenía que dormir en la calle, y que de pronto hizo una película que llegó a ganar el Oscar, ¿no? Otra vez, sueño americano. La segunda es una película que en teoría lidia un poco con que Rocky no llega a ser aceptado por la industria del entretenimiento. Todo el mundo con el que trabaja en estos anuncios y en la televisión lo trata mal. El público no está del todo convencido con que Rocky sepa boxear. Eso también viene en las cartas que le van enviando a Apolo. Y Stallone, entre Rocky 1 y Rocky 2, ha hecho películas que no han sido muy bien recibidas. Me parece que hizo Paradise Alley. La cocina del infierno, que la dirige él también. La cocina del infierno, escrita y dirigida por él. Y Fist, no sé si Fist es de antes. Es también del 78. Entre Rocky 1 y Rocky 2 tiene La cocina del infierno y Fist, símbolo de fuerza. Exactamente. Y son películas que no son bien recibidas. Entonces, ese es como el pequeño enlace que se puede hacer entre Rocky y el propio Stallone. Rocky 3, la desconexión que él tiene con el mundo real y con el pueblo, se refiere a que Stallone está a punto de tomar Hollywood por sus propias manos. Es ya este Stallone que es una superestrella. Ese Stallone me parece que justo el año previo a hacer la primera de Rambo. Es el mismo año, de hecho, creo que... No recuerdo, lo comentamos cuando hablábamos de Rambo. No sé si se retrasa el rodaje de Rocky 3 por Rambo, ¿no? Por Rambo, o fue al revés. Porque recordemos que Rambo, el propio Stallone, no queda nada contento con el resultado del montaje de la película y hace él su propio montaje. Entonces, pero no recuerdo. Él, entre Rocky 2 y Rocky 3, estrena Halcones de la Noche, que es una película que no he visto, y Evasión o Victoria, de la que también hablamos aquí en el programa. Sí, claro. De la mano de Michael Caine y Pelé. Stallone es probablemente el actor que más hemos traído a Generación VHS. Sí, este es nuestro tercer installment de la saga Stallone. Es que Stallone es como la personificación de la Generación VHS. Sí. Stallone y Schwarzenegger son dos titanes. Por completo. Y si pensamos en los personajes de Stallone, yo creo que el que más simpático le cae a la gente es Rocky, sin lugar a dudas. Sí, sin duda alguna. De los dos personajes icónicos de Stallone. Y yo creo que la gente se acuerda antes de Rocky que de Rambo. Es que Rambo es más claramente propaganda reaganista. Sí, sí, sí, sí. Sin lugar a dudas. Aunque es verdad que aquí, buena época en los 90, que Rambo estaba muy presente por la parodia que hacía Santiago Urrialde en Esta noche cruzamos el Mississippi. Aquello de que salía de Rambo, Dios mío, no siento las piernas y tal. Bueno, en fin, buscarlo en YouTube, Millennials. Otra cosa de la que no hemos hablado, y valdría la pena hacer un hincapié muy, muy breve, es que tras el estreno de la primera Rocky en el 76, fue una película que provocó, digamos, una fiebre, entre comillas, por películas que tuvieran algún tipo de ingrediente relacionado o con la lucha o con el boxeo. Entonces se hicieron películas como El hombre más duro, que estaba protagonizada por Dennis Quaid, en la que era un aspirante de cantante a country al que le iba mal en el mundo de la música, entonces para poder ganar dinero se tenía que meter a boxeador. ¿Vale? Ojo. Campeón, dirigida por Franco Cepirelli, The Champ, que era John Boyd. Sí. Que era ya un boxeador retirado, intentando reconectar con su exesposa y con un hijo que había abandonado 7 años antes. ¡Campeón! ¡Vamos, campeón! Hay una película que se estrenó aquí bajo el título Super Rocky, pero que el título original era Matilda, ¿vale? Del 78. Ajá. Te digo de qué va. Por favor. Un agente interpretado por Elliot Gould descubre un canguro que es un boxeador excepcional y decide usarlo para alcanzar el éxito personal. Bravo. Super Rocky. Bravo. Super Rocky. The Main Event, combate de fondo con Barbara Streisand y... ¿cómo se llama este señor? Ryan O'Neill. En la que Streisand es una empresaria que tiene que pagar una deuda enorme y no ve otra solución a sus problemas financieros que no sea otra que apostar por el futuro como boxeador de Ryan O'Neill, que es un boxeador semi-retirado ya. Y luego, en el 80, una película súper pequeñita dirigida por un tal Martin Scorsese, que se llama Toro Salvaje, que está protagonizada por un tal Robert De Niro, que también mola. No sé si habéis oído de ella, pero... Porque en el 80 se estrenó otra también relacionada, que es Yo hice a Rocky III. Yo hice a Rocky III. Iba a decirla yo también, te quiero. Yo hice a Rocky III algún día... Más tarde que temprano, pero algún día tenemos que traer alguna peli de la época del destape de Estos y Pajares, para que entiendas cómo este país se forjó, Carlos. Yo hice Roca III, está en Flixolé, por cierto. Hombre, es que Flixolé, por favor, haceos todos cuenta en Flixolé. Son solo 3 euros al mes y están todas las pelis de cine kinky que tenéis que ver. Por favor. No todas. No, pero... Pero hay mucho Eloy. El cine kinky a favor total. Bueno, que yo creo que después ya de casi 1 hora y 20 de programa... Podemos hablar de la película. Podemos empezar a hablar ya de Rocky 4, ¿os parece? Venga, vamos ahí. Por favor, escucha, Apolo, ¿qué le hizo decidirse a hacer un combate de exhibición con Dragon? Oh, digamos el sentido de la responsabilidad. ¿Cómo responsabilidad? Señor Drago, por favor. Debo enseñar a este chico a boxear al estilo americano. Apolo, ¿no es Drago un poco inexperto para estar en ese ring? Sí. Bien, hay quien tiene que aprender de golpe. ¿Prevé, pues, un caos rápido? No estoy enfadado con él. Solo quiero mostrar al mundo que en Rusia no están los mejores atletas. Apolo, ¿cuánto tiempo cree que va a durar en el entrenamiento? Rocky, ¿cómo cree que debe pelear Apolo con Drago? Pues personalmente creo que lo primero que necesita Apolo es una escalera. ¡Drago, por favor! ¡Drago! ¿Qué se siente al tener que enfrentarse al gran escampeón? Su pobre lengua no ha pasado la aduana. ¡Apolo, otra vez! ¡Se le ha comido la lengua al gato! Mi esposo se siente feliz de tener esta oportunidad. Es su sueño. ¿Sueño? ¿Qué quiere decir? En nuestro país, Apolo Creed es muy conocido y respetado. Será una gran victoria. Esperen un momento, un momento. ¿Cuándo? No creerás que vas a zurrarme. Él no ha venido aquí a perder. Usted espere, damita, usted espere. Pues claro que va a perder, eso se lo puedo asegurar. ¿Cómo está tan seguro? He boxeado con los mejores y he vencido a los mejores. He jubilado a más hombres que la Seguridad Social. Perdón, por favor, ¿no cree que es poco realista, señor Creed? ¿De dónde sale este? ¿De qué está hablando? Puede boxear, sí, pero es demasiado viejo para pensar que va a ganar a Drago. ¿Lo dice en serio? Sí, y puede que dé un espectáculo penoso. Ponga ese saco sin cerebro en el ring conmigo y sabrá usted lo que es penoso. ¿Por qué nos insulta? No, usted cállese. Yo no soy el malo de la película. Yo estaba hablando de un combate de exhibición amistoso cuando el camarada Bocazas ha empezado. Es usted quien nos ha atacado. Señor Carlos, no quiero ni oírle. Quisiera decirle a la prensa, para ser justos, que Drago nunca debería pelear con él porque ya está acabado. Lleve usted a este imbécil al ring ahora mismo y le voy a enseñar quién soy yo. Vamos, imbécil, acérdese conmigo. ¡Venga, suéltame! Mire, señora, no quiero volver a oír hablar de daño. Usted suelta a ese imbécil. Suena el tecladito, suena el organillo. Estamos ya en mitad de los 80, en 1985 llega Rocky IV, que rompe por completo con el tono de todas las anteriores, algo que ya veíamos en Rocky III, pero aquí ya es algo totalmente palpable. Tenemos una película que es un videoclip largo, de hecho yo creo que no llega ni siquiera a la hora y media de película, y es... 91 minutos. 91 minutos. Y si le restas los flashbacks, claro, y montajes, vamos. Se queda en nada. Lo estábamos hablando antes de empezar el programa y hemos decidido que vamos a definir. Normalmente siempre hacemos, para hablar de la película, siempre seguimos, vamos contando un poco el argumento, nos apoyamos en eso. Esta vez vamos a contar el argumento de Rocky al principio. Llega Iván Drago, que es un boxeador que quiere pelear en Estados Unidos. Se enfrenta a Apolo, mata a Apolo. Rocky se encabrona, Rocky se entrena para vengar a Apolo, lucha contra Iván Drago y le vence. Fin. Esa es toda la película. Claro, no es que lo hayamos simplificado, o sea, obviamente hay algo de exageración ahí, pero es que el argumento de Rocky IV es ese, no tiene muchos más matices, por mucho que quieran meterlos. Hombre, matices hay alguno hay. Más, pero tampoco mucho más. Y quiero decir, hay una historia sociopolítica bastante importante. Sí, la que nos queramos buscar nosotros. Pero, sí. Sobre Rocky IV en cuanto a aspectos técnicos, bueno, pues vuelve a dirigir y a escribir Stallone. Stallone, por cierto, recordemos que su primera película fue La cocina del infierno. Dirigió Rocky 2, Rocky 3, después perpetró la segunda parte de Fiebre del sábado de noche, Stayin' Alive, luego Rocky 4 y no vuelve a dirigir hasta Rocky Balboa en 2006. Luego ya dirigió John Rambo, la primera de Los Mercenarios, y tienen proyecto ahora mismo una que se llama Tough as They Come, sobre un veterano de Afganistán que pierde los brazos y las piernas. Avisamos que el veterano no es Stallone, pero podría serlo. O sea, Stallone lleva mucho tiempo dirigiendo. Ya hemos visto que toda la saga Rocky prácticamente es suya, salvo la primera y la última, que la dirige Jonah Wilson. El resto es de Stallone. En fin, ¿qué cosas queréis que comentemos de Rocky IV? ¿Por dónde empezamos? Rocky IV es la primera película en la que el título de la película no sale en letras inmensas en la pantalla, porque en cambio hay guantes de boxeo, uno con la bandera de los Estados Unidos, el otro con la bandera de la Unión Soviética con la hoz y el martillo, preciosa, y se golpean, hay una explosión enorme en la pantalla. Ese es el inicio de Rocky IV. Es un duelo de intenciones. Sí, es un duelo entre las naciones más poderosas en ese momento, las grandes potencias internacionales. Estamos en los últimos años de la Guerra Fría, pero en plena época del Reaganismo, en la cual eso todavía estaba todavía a punto de explotar. Claro, o sea, hablamos de riganismo, ¿no? ¿Qué estaba pasando en la cultura occidental en esos momentos, ¿no? Sobre todo en lo que es el cine estadounidense había mogollón de pelis que son pura propaganda. O sea, ¿sabéis esto de que hace un par de años, tirando del Acta por la Libertad de Información, esta ley nueva que permite desclasificar documentos gubernamentales bajo petición, salió un listado de más de 200 películas en las que el Pentágono y la CIA habían metido mano? Rocky 4 no está entre ellas. O sea, esta es propaganda por la propaganda. Absolutamente. Pero es muy curioso cómo en esta época se tiene esta idea, ¿no?, de que el estilo de vida americano está en el lado correcto de la historia, en el lado correcto de la moral. Y en el otro lado, justo al frente, está la Unión Soviética, ¿no? Y esto en el mundo del deporte, en los años anteriores al estreno, curiosamente, lo que dice Apolo en la escena esta que hemos puesto, que dice que quiere demostrar que en Rusia no están los mejores atletas, ¿no? O sea, ¿cuál era la opinión que había en la sociedad de los atletas rusos en esos años? O sea, es muy curioso porque había una guerra fría también of sorts en el mundo olímpico, ¿no? Porque tú ves las olimpiadas anteriores, las olimpiadas de verano del año 80, que fueron en Moscú y que Estados Unidos boicoteó. Sí. En teoría, por la invasión de Afganistán. Sin embargo, las de invierno de ese mismo año, que fueron en Estados Unidos, en Lake Placid, la Unión Soviética se merendó en medallas a Estados Unidos. Siguientes Olimpiadas. ¿No fue en Lake Placid cuando tuvo lugar el milagro sobre hielo en el que la selección americana de hockey vence a la rusa, en la que fue, vamos, fue un hito en el deporte? Hay un documental sobre eso, si no me equivoco. Y una película con Carl Russell. Creo. Claro, ¿qué pasó en las siguientes? Las del 84, que fueron en Los Ángeles. Los Ángeles. Que Rusia los boicoteó. E hizo otros juegos paralelos, los juegos de amistad. y en las de invierno, en Sarajevo, pues lo mismo. La Unión Soviética se merienda en medallas a Estados Unidos. O sea, que estaba también esta idea de que los atletas rusos eran mejores. Sí. Yo me acuerdo... Confirmo lo del milagro sobre hielo. Y Estados Unidos hizo con la medalla de oro venciendo a la selección soviética. Pero claro, esto para los estadounidenses fue un hito. El vencer a Rusia en hockey sobre hielo, esto, vamos, por eso precisamente lo llaman el milagro sobre hielo. Porque a pesar de que existía esa percepción, los rusos eran dominantes en ese deporte. Sí, yo iba a decir que yo no me acuerdo exactamente de los nombres de los deportistas, pero recuerdo que en nado, en los Juegos Olímpicos, no recuerdo exactamente tampoco qué año, pero era durante la época de la Guerra Fría, y en natación la Unión Soviética aplastaba constantemente a Estados Unidos, pero aplastaba. Y el equipo soviético de natación, todos tenían un bigote bastante poblado. E iban por ahí diciendo de coña que lo que les daba esa habilidad para nadar tan rápido era el bigote. Y en los próximos Juegos Olímpicos, todo el equipo americano también tenía bigote. Claro, es muy curioso este contraste en esta época ideológico, ¿no?, de saber que somos el mejor país del mundo, somos los más fuertes, pero también se ve a los rusos como esa amenaza que puede ser más fuerte, que puede ser superior, ¿no? Esto me recuerda al ensayo este famoso de Umberto Eco del urfascismo o el fascismo eterno, en el que define como una serie de características universales que se pueden aplicar a todos los movimientos fascistas, ¿no? Generación VHS, el programa que te trae también cultura. Una de esas características es precisamente ese discurso de que el enemigo es tanto más débil que tú como más fuerte que tú al mismo tiempo. Claro. ¿Sabes? Lo dijo ahí. No es, estoy llamando a Reagan fascista. No, estoy llamando a Rocky fascista. No, pero es obvio que en Rocky 4 lo que se plantea desde el principio es una gran pelea de el bien contra el mal. Y tal y como tú has dicho ahora, citando a Eco con lo de tu enemigo es tan fuerte y tan fuerte al mismo tiempo, se intenta hacer un duelo de David y Goliat con Rocky y Drago. Intentando que tú te creas al mismo tiempo que Rocky es el underdog, pero que también es más fuerte que Drago, que sabes que va a ganar, que sabes que puede ganar. Es curioso cómo el combate en un principio entre Apolo y Drago, que Apolo dice directamente, es que no se trata de que sea una exhibición, es nosotros contra ellos, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, va totalmente de cara con el mensaje que queda. Apolo es un patriota. Apolo es el, Apolo es América. Apolo es América. Apolo sí. Es el símbolo de América en estas películas. Y Apolo ya está retirado en esta película. Apolo, de hecho, no sé si es comentarista en esta o en la tercera. En la tercera. Que de hecho entra al ring y le da la mano tanto a Cleverland como a Rocky, ¿no? Antes del segundo combate. Pero aquí él está en su piscina con sus perretes, tirándoles la. Es una escena muy bonita porque, hablando otra vez ya de todas estas imágenes religiosas del tema, es como el bautismo, el hecho que lo trae de vuelta a la vida, la resurrección de Apolo. Todo este viaje hasta Living in America es Apolo volviendo de entre los muertos. Por eso en la primera escena que hemos puesto se escucha de vez en cuando el chapoteo, porque es la escena en la que Apolo está en su piscina con la tele de fondo viendo la primera rueda de prensa de los Drago. Sí, y que la tele, por cierto, la tiene en una mesilla que tiene una pata coja. Eso se va a caer a la piscina y se va a matar. Eso se cae, le electrocuta. Sí. Pero la cosa es esa, ¿no? Que Apolo lo ve como una invasión. Lo ve como... Hay toda una serie de símbolos y serie de señas en esta película que te hacen que pienses de Iván Drago como alguien que viene a invadir, como alguien que viene a colonizar, como alguien que viene a conquistar. Nos comen los rusos. Y no solo Iván Drago a nivel individual, porque si os fijáis, Drago nunca está solo. Siempre está rodeado de un del grupo aparato. Enorme de gente. Claro, poniendo sobre la mesa esta idea de que la Unión Soviética es deshumanizadora, ¿no? Que sacrifican el individuo en favor del colectivo, convirtiéndote en una especie de máquina, que es uno de los temas también principales luego en el entrenamiento. Por cierto, el entrenador de Iván Drago es cubano. Es cubano. Vamos, bueno, al menos es latinoamericano. Eso yo no lo había notado. Es latinoamericano, entonces claro, deducimos que claro que eso es, yo no cubano, lo había notado. Es cubano, y entonces claro, pues ahí también entra el conflicto con. Sí. O sea, no hay que olvidar nunca lo de los 13 días, joder. Claro. Tenemos las grandes novedades de esta saga en cuanto a los personajes. Bueno, sigue estando Talia Shire, sigue estando Bart Young, es decir, Adrian y Polly. Por cierto, son dos personajes, o sea, dos actores que más allá de la saga Rocky no han hecho nada excepcional. Talia Shire, si acaso sí, porque... Estaba en El Padrino. Claro, porque es hermana de Francis Ford Coppola. Pero Bart Young, no sé, más allá de eso... Es Polly. Y yo creo que en todas las películas que salga hará el mismo personaje. Tenemos a Carl Weathers, sigue haciendo de Apollo Creed aquí, que lo intentaron vender como estrella de acción y más allá también de salir en Depredador, en la primera de Depredador, y en una película hecha a su medida como era Acción Jackson. Ya. Yeah. El resto tampoco. En Depredador es como que le es infiel a Stallone. Sí, porque, sí, porque tiene este romance también con el personaje de Choche. Pero hijo de puta. Este pedazo de escena cuando ahí están los dos ahí marcado bíceps. Depredador se crea, la idea del guion de Depredador es gracias a Rocky 4. ¿Qué dices? Sí, porque se bromeaba en Hollywood diciendo, joder, ¿contra quién se va a pelear Rocky en Rocky 5? Claro. Como no sea, contra un alienígena. Con un alien. Y dijeron, un momento, ¿y si...? Esto es un poco como cuando se empieza a hablar de Fast and Furious y sabemos que el paso siguiente es que vayan al espacio. Hombre, yo lo estoy esperando con ansia. Sí, ver a Dwayne Johnson darle un puñetazo a un asteroide o algo. Ojalá sí. Dios. Ojalá Dios. Hombre, ya en Hobbs y Shaw ya es un poco... No spoilers, que no he podido verla todavía. Yo tampoco. No la he visto. Vale. Pero en el tráiler ya se ve que, o sea, el personaje de Idris Elba es un poco superhéroe, ¿no? Hombre, sí, lo dice él en el tráiler. Es el Superman negro. Es el Superman negro. Ojalá Idris Elba de Superman de verdad. Ojalá. Ojalá. Ojalá. También. Bueno, ya que estamos hablando de tíos bestias, hablemos un poco de las grandes adiciones al plantel de la mitología Rocky. Dolph Lundgren, este gigante. Este gigante que fue uno de los más de 8.000 actores que se presentaron al casting para hacer de Drago. Y ¿tú te crees que fueron más de 8.000? Es lo que dicen los medios. ¿Quién soy yo para dudar de ellos? No, algunos. No. Aquí no vamos a ser de revisionistas, claro, con la historia de Rocky. De algunos sí que dudo y luego te lo voy a preguntar. Stallone dice que cogió a Drago porque sabía que todo el mundo iba a odiarle. Porque claro, porque es un tipo que es perfecto, que no tiene defectos, que tú le ves y dices, míralo, está cincelado. Es el sueño de Hitler. Sí, totalmente. ¿Odiáis a Iván Drago? Y no. No, la verdad es que no. O sea, a quien odio yo en la saga, y esto ya te lo he dicho varias veces, es a Poli. Totalmente, yo también. O sea, es que a mí Drago no me inspira odio más allá de haber matado a Apolo. Ya, pero es que si se muere, se muere. Claro. He dies. Claro, pero es que no se le puede tener a él como responsable de esto, por lo que hablábamos de que su identidad está diluida, ¿no? Hablan por él. Siempre, o sea, no ha sido Iván Drago como persona quien ha matado a Apolo. Es la maquinaria comunista. Ha sido realmente. Rusia. Ha sido Rusia. La Unión Soviética. Bueno, de todos modos, a pesar de que Stallone dice sí, yo le cogí, le descartó en un primer momento, porque creía que era demasiado alto para el papel. En el casting pasaron nombres como Chuache. Imaginaros Chuache como Drago. Eso hubiese sido brutal. En esta época, además, ya había un ligero pique entre ambos. Sí. Stallone le acusaba de estar copiándole porque saca a Stallone Rambo, saca a Schwarzenegger Comando. Sí, sí, Rambo 2 es del 85, lo hemos dicho antes, y Comando también. Sí. Van Damme también pudo haber sido Iván Drago. Van Damme, eso no sé. También es un señor como con muy pocos defectos faciales, sobre todo en esta época. Y Jürgen Prochnow de aquella era muy conocido, sobre todo por la película de Das Boot, el submarino, y bueno, hubiera podido también dado hacer eso. Pero bueno, hay muchos más según los sitios donde consultes. Yo no he encontrado más fuentes que los corroboren. Y claro, según Sensacine, Carlos... hay un montón. Buah, templo de la información cinematográfica. Tú que has estado en la casa, tú me dirás, o no, si quieres, la veracidad que puede tener esto. Pero según Sensacine, para el papel de Iván Drago auditaron Brad Pitt, Mel Gibson, Tom Cruise, John Travolta, Alec Baldwin, Chuck Norris, Viggo Mortensen, Liam Neeson, Johnny Depp, Vernon Wells, que ahora mismo no sé quién es, Brian Thompson, que tampoco, Patrick Swayze, Carl Russell, Peter Weller, Michael, bien, David Hasselhoff, Tom Selleck, Dios mío, Tom Selleck hubiese sido brutal. Sí, o sea, William Dafoe, Charlie Sheen, Jesse Ventura, hostia, Jesse Ventura, el gobernador, oye, también, Kiefer Sutherland, Val Kilmer, Sean Bean, claro, lo hubieran matado, Robert Patrick, Matt Dillon. Vernon Wells no terminó siendo esto porque salió en Comando, que es del mismo año. Sí, o sea, Gary Sinise, Armand Assante, Michael Madsen y, ojo, este nos gustaría, Roddy Piper. Roddy Piper habría sido guay, la verdad. Mm. No estoy seguro de dónde hace el debut cinematográfico Roddy Piper, pero hace también... es en un papel, en una película que tiene que ver con boxeo, si no me equivoco, también. Yo es que a Roddy Piper le recuerdo más, aparte, obviamente, del wrestling, de la de... De Live de Carpenter. Claro, vive. Entonces, pero no me creo ninguno de estos nombres. Viven es la del avión. Sí, están vivos. Argentina. Pero es que no me creo ninguno de estos nombres. Val Kilmer, quizás... David Hasselhoff también. Tom Selleck me parece una edición, una opción perfectísima, pero Brad Pitt, Viggo Mortensen, no. Tom Selleck de aquella era, joder, o sea, era Magnum. No te puedes creer a Tom Selleck un morenazo con ese mostacho como un ruso. Pero yo no sé, a mí me hubiese gustado ver a Tom Selleck siendo Iván Drago. Soy Iván Drago, pero nací en Wyoming. ¿Cómo acaba entonces Lundgren haciendo de Drago? Bueno, pues porque el tipo insistió, porque era además muy fan de las tres pelis anteriores. Se puso a entrenar, le mandó unas fotos a Stallone vestido de boxeador y bueno, eso le ablandó el corazón. Me lo imagino, mira, Sly, aquí estoy yo con mis guantes, aquí estoy yo con mi calzón, este soy yo en la ducha. Quizás, un icono en potencia. Total, es que... Totalmente. Y además... Lo que estamos diciendo es que Lundgren le mandó cartas con nudes. Es posible. Le dijo Stallone en nudes y él se lo tomó bien. Claro, como además Lundgren era fan de la saga, pues sabía cómo eran los anteriores oponentes de Rocky. Sabían que eran todos unos bocazas, porque Apolo y Clover pues son de lengua fácil. Y fue él el que propuso que Drago fuese más calladito, más estoico, y que lo que impusiera fuera el físico. Yo creo que ahí también Dolph Lundgren fue listo. Y dijo, voy a hacer que mi personaje hable poco porque yo estoy empezando en esto. Es que tiene 9 líneas de diálogo en toda la peli. Efectivamente. Bueno, a Stallone le mola esa idea y por eso él apenas tiene esas 9 líneas de diálogo y además siempre utiliza muchos primeros planos de la mirada y de la fuerza de Drago. Sus que, 9 frases. Cierto, hablando de estas 9 frases, sí. Me parece... Bueno, dilas primero porque era... You will lose. I cannot be defeated. I defeat all men. Soon I defeat real champion. Ese es mi favorito. If he dies, he dies. I must break you. Que esta es la que tengo en la camiseta que no me vale. He's not human. He's like a piece of iron. Y esta, que es la que me gusta mucho porque es la que define luego ya el cuando Drago ha roto sus cadenas del diablo comunista. I fight to win. For me. Y luego, until the end. Pues lo que te iba a decir es, hay que hablar del doblaje. Hablemos del doblaje de Rocky 4. Sí, hablemos del rodaje. Es que estos rusos hablando con acento perfecto de Salamanca. Es como lo que hablábamos en Robocop de cómo el doblaje hizo que se perdiese una frase icónica en Estados Unidos, como la de I'd buy that for a dollar, ¿no? Pues tanto en Rocky 3, que se pierde el I pity the fool. Sí, correcto. Que era fue la primera vez que ese I pity the fool... Mucha gente cree que es del equipo A. No, era la frase icónica de Mr. T, que lo debió utilizar en cualquier sitio donde saliera, y la primera vez que lo utilizó fue ahí. Sí. La traducción es como siento pena por el loco. Dice, no odio a Balboa, pero me ha costado. No, la traducción literal es, los tontos me dan pena. O sea, siento pena por el tonto que vaya a enfrentarse a mí. Me o preguntan tal. Si odia a Rocky. Dice, claro. No odio a Balboa, pero me da pena porque es gilipollas. Sí. Y la línea la obvian por completo. ¿Qué pasa con las líneas de Iván? O sea, el if he dies, he dies icónico se convierte en está muerto, muerto. El I must break you, que también tiene una carga ideológica muy fuerte, que no es que quiera romperle, es que es debe. Es que debo quebrarlo. Él no tiene voluntad propia en favor de la voluntad del Estado, yada. Dice simplemente, voy a matarte. Claro, y hay algún momento que dice, te voy a partir en dos. Ah, bueno, probablemente lo diga bien, diga, te voy a partir en dos. Pero ese me gusta más en mi cabeza. Te vi a partir en dos. Te vi a romper. Te vi a reventar la cara. Bueno, pero hablemos un poco del entrenamiento, ¿no? Antes de llegar al combate. Claro, bueno, déjame que termine a hablar de Dolph Lundgren, que tiene bastantes moviditas. Porque hemos dicho que es un tipo muy listo, porque yo creo que él, como no tenía mucha experiencia en la actuación... ¿Había cultivado su mente tanto como su cuerpo? Totalmente. Por eso le dice, voy a hablar poco, Stallone, porque mi personaje le sienta bien, hombre. Tú, lo que pasa es que sabes que estabas limitadito en aquel momento. Y es que es verdad que es un tipo muy listo. Nació en el 57, se graduó como ingeniero químico en el Real Instituto de Tecnología de Suecia. Se sacó un máster en ingeniería química en la Universidad de Sydney, en Australia. ¿Es un hombre de la ciencia? De la ciencia. Porque la ciencia no se hace sola. Hay que hacerla. Y encima le concedieron una beca de matemáticas en el MIT de Massachusetts, que es una beca Fulbright, que es una de las más prestigiosas para los alumnos que vienen de fuera, me parece. Que, por cierto, dejó la beca por dedicarse a la interpretación. Pero entre medias se sacó era cinturón negro de karate y llegó hasta a tercer dan. Fue campeón de Europa a principios de los 80 de karate. Cuando estaba en Sydney trabajó como gorila de discoteca, que esto también lo hacía Van Damme, y luego de guardaespaldas de Grace Jones, que no sé si todos os acordáis de Grace Jones, que era una cantante jamaicana, que era una diosa de ébano, impotente, tenía una presencia muy andrógena, salía en Panorama para matar, salía en Conan el Destructor, salió en Boomerang, el príncipe de las mujeres también. En fin. Pero es que intentó ser su propia estrella y no... Yo me acuerdo que vi una película, ¿cómo se llamaba? ¿Pentatlón? Sí. En la que creo que hace, pues eso, de atleta. Es una película aburridísima. Sí, totalmente. Aburridísima. No ha tenido mucha suerte más allá de eso. Pero bueno, su primer papel no es Rocky, pero también es del 85. Es en Panorama para matar, que hace de agente de la KGB, película en la que también sale Grace Jones. Panorama para matar fue la última película de Roger Moore como James Bond. También dicen que estuvieron liados Grace Jones y Dolph Lundgren. ¿Vosotros imaginaos qué descendencia podía haber salido de ahí? O sea, pero es que eso provocaría tsunamis. O sea, hubiera sido, o sea, negros, o sea, mulatos, pero con rubios. Toda la fuerza aria, con toda la fuerza aria, o sea, habría sido increíble. Lo mejor increíble. De ambos mundos. Hubiera tenido lo mejor de ambos mundos. ¿Cuáles son los papeles por los que más recordamos a Lundgren, aparte de ser el ruso de Rocky? Soldado Universal, uno de esos. Uno de ellos. Y el otro, He-Man en la peli de los Masters del Universo. Que en fin. Su público. Tiene su público. A mí me gusta, pero por los loles. Y luego tiene el dudoso honor de haber sido el primer Frank Castle cinematográfico en la peli del Castigador, cuando Marvel vendía los derechos por 2 duros. Que tú sabes que es el Castigador porque lo llaman Frank Castle. Porque en ningún momento ejerce como tal. Podría ser un vengador, o sea, un vigilante random que mata gente por ahí. O sea que, nada, mata malos y eso. No ha pasado su carrera del directo a vídeo, salvo en contadas ocasiones. Le recordamos, hace de un predicador loco en Johnny Mnemonic. No sé si os acordáis. Sí. ¡Es la hora de Jesús! Y también sale en Los Mercenarios, claro, con Stallone. Mientras, pues el tipo ha vivido en Marbella pasándoselo de puta madre, criando ahí a sus dos hijas, que han salido como él, pero en guapo, en guapa, mejor dicho. Se casó con una señora que era diseñadora de joyas y en la luna de miel conocieron Marbella y dijeron aquello, como cantaban, creo que eran los Chichos, que tendrán Marbella, que tendrá la costa, que todo el que llega aquí se coloca, y se fueron a vivir allí. Sus problemas con el alcohol provocaron que, bueno, pues eso, y que se follaba todo lo que se movía, pues se divorció en el 2011, ahora vive en Los Ángeles. Pero cuando aún vivía en España, en el 2009, parece ser que entraron a robar a su casa. Ataron a la mujer y empezaron a los ladrones a llevarse cosas. Hasta que vieron una foto de familia y vieron que era la casa de Dolph Lundgren. Y salieron por patas. Dijeron, hostia, que este como nos encuentre aquí nos mata. Pero lo mejor de eso es que cuando se enteró Dolph Lundgren, empezó a hablar, como sabía que eran de Europa del Este, empezó a hablar con sus contactos en Bulgaria. ¿Qué clase ¡ostras! De tipo tiene contactos en Bulgaria? Para decir, búscame a esta gente que los voy... ¡Hay más break! Joder, es acojonante. Que tenga una búsqueda internacional Dolph Lundgren, coño, tiene que acojonar muchísimo. Es que él tendrá armas guardadas. Y dirá, voy a cazarles. O sea, voy a cazar a la presa más difícil del mundo. El hombre. O sea, va a ser un blanco humano. En fin. O sea, ¿tú te imaginas que Expendables está basado en una historia real del equipo que tiene Lundgren a su disposición para buscar gente por Europa? Totalmente. No, pero esa historia del robo en su casa da para una peli comeback para Lundgren. Sí. Importante, ¿eh? Bueno, últimamente donde le hemos visto es en Aquaman, haciendo de uno de los reyes de ahí de Atlantis, y sobre todo en Creed 2, repitiendo el papel de Iván Drago. De Iván Drago. Bueno, querías, Miki, hablar del entrenamiento. Sí, vamos, que es de lo mejor de la saga, sí. Impresionante. Bueno, aparte de son montajes interminables, ¿no? Pero este contraste, ¿no?, entre el entrenamiento de ambos, que es eso, la ideología de la peli te la están escupiendo en la cara, ¿no? Que por una parte te ponen a Drago, como hemos dicho antes, rodeado de gente, siempre, no entrenas solo, y entrenas rodeado de máquinas, ¿no? Rodeado de máquinas, eso iba a decir, de gente, claro. Y máquinas. Es producto de la ciencia, ¿no? Es un producto totalmente frío, sin humanidad, optimizado para ser una máquina de matar. ¿Y qué tienes enfrente? A Rocky, que se va a una caseta en mitad de Siberia, pero que en realidad era, ¿qué? ¿Wyoming? O... Wyoming, sí, era Nebraska, Wyoming. Nebraska. ¿Qué digo yo? Digo, vamos a ver, se va a Rusia por no sé, ¿por qué? ¿Por tener las mismas condiciones en las que ha podido entrenar Drago? Pero si Drago está entrenando en un pabellón. Pero aún así, literalmente. ¿Y cómo entrena? Pues cargando piedras... Cargando... Carga una carroza. Una carroza. Ayuda a los campesinos de la zona. A uno se le estropea el carro. corta también leña. Troncos, leña. Corta troncos, o sea, de nuevo vemos esta moral del trabajo, del esfuerzo protestante, de lo que hablábamos en un principio, como contraste ante esa deshumanización. De nuevo es la batalla de las ideologías, ¿no? Y todo esto siempre bajo la atenta mirada de los dos agentes de la KGB le han puesto para su protección. Que no es nada sutil, claro, pero están allí para que él sepa que lo están vigilando de cerca. Entonces, para Rocky el entrenamiento es un acto moral. Está haciendo el bien a la gente de su alrededor mientras él se está haciendo fuerte, mientras todo lo otro es un proceso totalmente aséptico y terrible. Y bueno, el entrenamiento termina con este plano icónico, ¿no? De que está Drago corriendo en la cinta y cada vez están aumentando la pendiente. La inclinación, sí. Rocky sale corriendo, huyendo del coche de los de la KGB y corre hasta la cima de una montaña. Bueno, es que se me ponen los pelos de punta. Estoy igual. Y llega a la cima. Extiende los brazos. Y grita. ¡Drago! ¿Sabes la mejor parodia que he visto yo de eso? En Padre de Familia, con Brian, que se va a enfrentar a Stewie por alguna razón. No recuerdo ahora el argumento del capítulo, pero es un calco de... Es que en Padre de Familia llega a salir Zico también, el robot. Hostia, verdad, ¿no? Es que no hemos hablado del robot, joder. Se abre sección. Sí, a ver. El robot de Rocky 4. A ver, paréntesis. Rocky 4 empieza con la clara declaración de intenciones de los guantes, pero luego nos metemos en la mansión de Rocky, que está celebrando el cumpleaños de Polly, y le presenta su regalo. Y su regalo es... lo último en tecnología. Es un puto robot. Que es un robot que le desea feliz cumpleaños y quién sabe qué cosa le hace. Es que es... Porque se insinúan cosas, creo yo. O sí, más adelante que le cambia la voz. Le cambia la voz por voz femenina. Y le sirve las bebidas y tal. Y vemos cómo es el movimiento de los bracitos del robot arriba y abajo. Polly utiliza ese robot para más cosas. Sí. El caso es que la escena en la que se presenta este robot a mí siempre me ha desconcertado cómo está dirigida, porque es que parece Terminator. Sí, parece es una muy... película de terror. Cambia la banda sonora, cambia, empiezan a escucharse pitiditos de ciencia ficción rancia y aparece el robot ahí. No sé, parece de Se ven las luces de neón, Happy Birthday, Polly. Le faltaba música de Kraftwerk por detrás. No, y además están como oscuras porque solo tienen en las lucecillas, las velas de la tarta. Pero es que el robot tiene un huevo de luces también. Sí, y es como una máquina hecha para matar. Es como un cazador asesino de Terminator. Sí, pero es un robot que existía realmente. Es un robot que existía. Lo diseñó una compañía que se llamaba International Robotics Inc. Y el que hacía de la voz del robot y el que hace de la voz del robot en eventos públicos, por lo visto, es Robert Dornick, que es el tío que lo diseñó, el tío que lo inventó. Sí. ¿Y por qué acaba ese robot en la peli? Aparentemente el objetivo inicial de este robot era ayudar en la educación de niños con autismo, porque Dornick vio que interactuaban con mayor facilidad los niños con este tipo de problemas con el robot. Y aparentemente salió una vez en una presentación en un programa de televisión que lo vio Stallone, porque su segundo hijo, Sergio... creo que se llama Sage directamente. No, ese es el primer hijo. Ese es el primero. Sage Moonlight o algo así. Sí, nombre de flipado de Hollywood. Pues ahora mismo te lo digo. Es el primer hijo de Stallone, además. Es el que ha salido con él en varias películas. Y que murió con 36 años. Sí, creo que sí. El primer hijo de Stallone, de hecho, hace de... No. El primer hijo de Stallone es el que hace de su hijo en la siguiente, ¿no? En Rocky 5. Sí. Y en Pánico en el túnel hace también un papel. Tiene varios hijos. Tiene Sage, que murió en 2012. Sí, Sistine. Y luego tiene a Sergio, pero escrito así, Sergio, que nació en el 79. Y luego tiene a Sofía Rose, Sistine Rose y Scarlett Rose. Por cierto, últimamente una de ellas ha debido cumplir mayoría de edad hace relativamente poco y está Stallone como loco poniendo fotos de la niña en Instagram y está muy feliz. Y menos mal que la pobre la chiquilla no salía al padre. Ya está. Sí, de hecho en el Instagram tienen bastantes vídeos haciendo el cafre por casa. Está sí, pero eso, el robot que al final lo vio Lo vio en la tele. Sí. Y le moló, y ya está. Sí, se puso en contacto con Dorney, que estuvieron ahí haciendo pruebas con Sergio y el robot. Parecía que la cosa funcionaba bien. Así que le dijo, tú sales en mi peli. Y por lo visto Stallone empezó ahí a escribir líneas de diálogo. O sea, que iba a salir más el robot que Iván Drago casi. Tuvieron que cortar un poco para que no fuese la peli un despropósito tonal más grande de lo que ya es. Pero es que el robot que sigue fabricándose por la compañía, porque la compañía se dedica a ser... pues lo que tú has dicho, tratar de introducir robots en programas educativos para gente con problemas de atención, para gente con problemas de autismo. Es un robot que tiene carné del Sindicato de Actores de América. Es el primer no humano que está registrado en el sindicato. Y aparte de Rocky IV, creo que salió también en Days of Our Lives. En un episodio de Days of Our Lives. Y lo que tú mencionabas antes de la parodia de Padre de Familia, pues Zico también aparece en ese episodio. Sale también en un videoclip de Carly Simon, en la canción esta de My New Boyfriend. Sale al final llevándole flores y se enrolla con ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero que por lo visto la cosa fue hasta el punto que James Brown se fue de gira con el robot y le servía de telonero. Salí a hacer monólogos del tipo, vaya, se me están agotando las pilas, ¿sabes? O sea, que se me ven las juntas. Mira, sí, sí, con el robot me sale una lista de top 10 de los robots más idiotas del cine. Pero sabéis que podéis comprar uno. Ahora mismo os podéis meter en internet y compraros un Zico. Sí, hay una línea que creo que se llama Millennia, ¿no? Y está Zico y hay otros que tienen otros nombres, otros robots. Sí, es una versión como más actualizada. Sí. $345,000. ¿Solo? Si tenéis por ahí. ¿Solo? Sí. Bueno. Sí, ahora mismo. Va. Ahora mismo. Yo hay días que no los gano. Puede ser caro, pero joder, el robot de Rocky IV. Hombre. El robot de Rocky IV, joder. Es que esta película lo tiene todo, tío. Todo lo de los 80. Ese afán por, sí, somos futuristas, pero ¿sabes que son cosas que se van a poner obsoletas el próximo año? Es increíble. Que sirve como contraste, otra vez, interesante... con ideológico, digamos, sí, en plan sí, sí. El consumismo de mira que ya Rocky tiene tanta pasta que se lo gasta en estas cosas que son a todas luces una pérdida de tiempo y de dinero y de espacio y de todo, en contraste ¿no? Claro. con el materialismo soviético. Claro, porque aquí Rocky sigue metido totalmente dentro de ese establishment, vive en su mansión, tiene cochazos, tiene un robot, viste jersey sin camisetas debajo, o sea... Se podría decir que Rocky está acostumbrado a vivir en América. Totalmente. Es que la puse ya antes. Ya sé que la has puesto antes, pero como han mencionado otra vez a James Brown, me acordaba yo de Apolo, previo al combate con Iván Drago, con la bestia... Espérate. Dale duro. Es que si hay que ponerla otra vez, se pone. Con la bestia soviética, o sea, un tío al que él cree que no sabe boxear porque solo lo ha visto machacar gente violentamente, dice, yo aquí puedo. Y entonces le dedica 2 minutos... O 2 minutos y medio a bailar con James Brown. Claro. Por cierto, James Brown, que estaba de capa caída hasta que lanzó este single y fue cuando vuelve a irse de gira. Creo que fue su último gran éxito musical. El del Padrino del Soul con este Living in America. Que, por cierto, fue versionado muy decentemente por Lo Siniestro Total con su tema Vivo en América. Que estaba muy bien. Además dice Dios existe y es americano en el... Es Apollo Creed. Es Apollo Creed. Esta canción es Apollo Creed. Apollo, además, es que aparece. Está vestido totalmente con la bandera de Estados Unidos. Es el tío Sam. Sí. Sale la típica imagen del tío Sam diciendo eso de I want you. Bueno, tal y como salía también en la 1. Que también decía, quiero al potro. Pues aquí quiere al ruso. Y vaya si lo quiere. En la 3 sí que quiso al potro. Hombre. Por eso, un detalle que no hemos comentado. Todas las películas de Rocky, todas las secuelas, empiezan donde termina la otra. ¿Vale? Sí. Siempre hay un pequeño resumen. Rocky 4 empieza justo con ese. Con el combate con Claver y luego con el combate ese fuera de los focos que hay entre Apolo y Rocky. Y en teoría, llega tarde al cumpleaños de Poli porque viene de pegarse con Apolo. Y quizás algo más, que bueno, eso ya queda entre Stallone y Apolo. Apolo se lo llevó a la tumba. Yo solo digo que las dos, en los dos primeros combates, los dos acaban hechos un Cristo. Bien, yo solo digo que si en Rocky 3 el hijo de Rocky es pequeñín, que tiene como 4 años a lo mejor, y aquí debe tener como 7 u 8, ¿qué ha pasado ahí? La saga Rocky es extraña muchas veces con el tema del tiempo que pasa entre una peli y otra. Porque también en esta, si tiene en Rocky 4, el niño tiene como 7 u 8 años, como mucho, como muy mucho. Y Rocky 5 empieza donde acaba la 4 y ya es un adolescente hijoputa que se quiere poner pendientes y tal. O sea, ¿qué pasa con el tiempo en la saga Rocky? Pequeño inciso, yo solo quería decir eso y ya. Claro, Drago se enfrenta a Apolo dentro de, o sea, totalmente sorprendido por los neones, por los colores, por la música. Sí. En la Unión Soviética no hay arte, no hay mojo, no hay música disco. A ver, la parte que tendría que ver con este ritual, ¿no? De bienvenido a mi mundo, bienvenido a América, bienvenido a mi terreno, que le hace Apolo a Iván. Yo creo que Iván se lo devuelve a Rocky cuando van y pelean en la Unión Soviética y se despliega ese gran mural que tienen preparado con una pintura de... no sé si es una foto o es una ilustración. Es una pintura que no tiene boca. Es una pintura que no tiene boca, ¿verdad? Parece ser que no tiene boca, no sabemos que, por qué. De hecho, solo hay un plano general muy cortito y luego ya no se ve. Pero es que, claro, es erigir a este mártir, ¿no? Que va a pelear por el comunismo. Claro, pero mientras en la Unión Soviética todo es muy marcial, todo es muy militarista, todo ese amor por la patria entendida como... Se presenta como deshumanizado. Efectivamente, aquí es el holgorio, son las mujeres y meneando el bullarengue, los tipos bailando. De hecho, hay tanta vida, por así decirlo, que lo que dice Apolo mientras está bailando es que se siente vivo otra vez. Con todo el espectáculo de bailar y volver a meterse al ring. Claro, y encima transcurre en Las Vegas, que es la ciudad del pecado. Sí. O sea, eso es toda iconografía. Y Apolo, en ese escenario fantástico, muere. Es el mártir de esta película. Lo que no entiendo es, ¿dónde están los doctores? ¿Dónde están los médicos? No hay nadie. Hay periodistas sacando fotos y diciendo, está muerto. Apolo, estás muerto. ¿Cuáles son tus primeras declaraciones como cadáver? No hay ningún tipo de respeto. O sea, está el puto Rocky sosteniendo, es un poco como la Virgen sosteniendo a Jesucristo en la Pietà. Tú pusiste además esa comparación en Twitter, pusiste la foto en la que Rocky está sosteniendo el cuerpo de cadáver. Apolo. O sea, ya está cadáver. Sí, sí, y toda la gente alrededor y al lado una piedad con la Virgen sosteniendo a Cristo. A Cristo. Sí, pero simbólicamente es un poco extraño. ¿Qué quiere decir eso de Rocky? Ya. No, pero al final... ¿Qué quiere decir eso de Apolo? al final los dos se ofrecen a sí mismos como sacrificio por un símbolo de algo más grande, ¿no? O sea, la metáfora tampoco los envuelve totalmente. Pero la simbología de pasión y de sacrificio y de martirización está allí desde el principio, porque en el capítulo 12, verso, ya no me acuerdo, del Apocalipsis. Dios. Ay, Dios. Del libro del Apocalipsis en la Biblia. Quitando la Biblia. No, a ver, escuchadme, ¿vale? Escuchadme. Vale, vale. Esto es un programa para flipados, ¿no? Sí. Claro. No quitéis el podcast. Que se habla de la llegada de una de las señales del Apocalipsis como un dragón rojo. De 7 cabezas y 10 cuernos. Coño, como Drago, ¿no? Como Drago. Coño, que Drago... Antes hablabas de la escena del entrenamiento. ¿Qué color plaga la pantalla en los entrenamientos de Drago? El rojo, joder. Es el dragón rojo. Vale, si la comparación es el Apocalipsis y todo lo anterior es una comparación con la pasión, yo es que ahora la única imagen que no me puedo quitar de la cabeza es Jesús... alzando la túnica y bailando por las calles. Vivo en Judea, ¿sabes? No, pero no hay eso, pero sí que hay Rocky cargando una cruz, por ejemplo, cuando está entrenando no carga una cruz, pero básicamente está crucificado cargando todos estos troncos, cuando llega y llega a la cima de esa montaña y grita Drago, abre los brazos como si fuera el Cristo del Corcovado, de pronto, ¿no? Allá arriba. Cuando alguien abre los brazos y se pone en forma de tener una película, no es casual. Es no. Para decir, coño, no. Iconografía aquí, de crucecitas y religión. Así que al final es eso, son mártires que nos están defendiendo del demonio. Bueno, es que Stallone casi la palma durante el rodaje de la película. Cuéntame, todo esto, cuéntame. Que me acabo de acordar. Porque es muy bestia esto. Sí, la verdad es que la culpa es de Stallone. Porque es un puto flipado. Stallone quería que le pegasen de verdad, que se pegasen de verdad Langren y él para darle realismo, intensidad y testosterona a la escena. ¿Y qué pasa? Que Duff Langren le metió 3 directos en las costillas, Stallone comenzó a notar que le ardía el pechito, y luego, pero dijo, bueno, serán gases. Por la noche empezó a tener problemas para respirar. Se lo llevaron a urgencias y en el hospital descubrieron que tenía la presión sanguínea por las nubes. Y decidieron, esto no entiendo por qué, llevarle de otro hospital desde Canadá, que era donde estaban rodando, a Santa Mónica, en California, en un vuelo de baja altitud, porque si no, la presión podría subir. No le valían a Stallone los hospitales canadienses, tenía que ir a una clínica en California. Bueno, va. Allí pasa 4 días en cuidados intensivos. Y resulta que descubren que Langren le metió un meco con tanta fuerza en el pecho que el corazón de Stallone recibió un golpe contra el esternón. Se le hinchó por el hematoma y ese hinchazón le cortaba el riego sanguíneo, también la distribución de oxígeno por todo el cuerpo. Y claro, si Stallone es como es, pues imagínate si le llega poco cerebro al... O sea, le llega poco cerebro al oxígeno. Se le paraliza la otra mitad de la cara. Claro. El puto animal de Langren casi lo mata. Pero es que hay algo que es más cachondo. Claro, el rodaje se paraliza. Stallone va a hablar con la compañía de seguros. Oye, mira, esto ha pasado durante el rodaje, tenéis que indemnizarnos. Y le dicen los de seguros, eso no puede ser. Eso tiene pinta de que has tenido un accidente con el coche, porque esta lesión es típica de cuando alguien tiene un accidente y se le clava el volante en el pecho. Eso no te lo ha podido hacer un ser humano, eso tiene que ser un accidente de coche. Y dice Stallone, oiga, mire, usted mire al que me ha golpeado. Si es un puto camión. Él es un puto camión. Él es un puto camión. Así que, bueno, al final dijeron, hostia, pues va a ser verdad. Y pagaron. Pero es que es una barbaridad, ¿eh? Una lesión bastante, bastante gorda. Sí, sí, es que casi lo deja muñeco. Pero es que no fue la última que tuvo Langren. Es que también se debía entregar bastante en las escenas con Apolo. Y llegó un momento que Carl Weathers dije, que os dé por culo, yo me voy de aquí. O sea, casi abandona la película, ¿no? Llegó a llamar a la gente y demás. Se fue durante unos días y fue Stallone y dije, oye, mira, vamos a hacer las paces, macho, venga, vente con nosotros y tal. Y al final, bueno, se terminó la película. Sí, fue aparentemente porque le estampó contra... Contra un esquinero. Mm. Sí. Bueno, ¿tú te acuerdas que la gente no quería trabajar con Mr. Kennedy en la WWE porque también se le iba la mano? A ver, yo he oído de eso, pero he oído de que a quien le molestó fue a Randy Orton. Claro, también. Sí, de esto de, hostias, le hizo un suplex, Randy cae sobre el cuello, va detrás de bambalinas, se queja... Y lo terminan despidiendo porque es inseguro. Claro, entonces me imagino a Langren con la fuerza que tiene el tío, con la agresividad con la que cree... Porque, a ver, es su primer papel haciendo de boxeador, haciendo de luchador. ¿Cómo mides tú eso para que se vea real? Y se le debe haber ido la mano más de una vez. O sea, totalmente justificada. Es que Duff Langren, que lo mismo te rompe el cuello que te hace un cóctel Molotov. Sí. Pero es que es una barbaridad, es una punta mole. E incluso Carl Weathers, que es un poco más tocho que Stallone, se ve pequeñito al lado de Drago. En fin, continuamos con este programa, con este Rocky 4. ¿De qué queréis hablar ahora? ¿De qué? Claro, el argumento lo hemos contado ya. O sea, ¿de qué queréis hablar ahora? Hombre, falta comentar el combate. ¿Sí? Falta comentar el combate en sí mismo, que bueno, es el 25 de diciembre. Espera, antes del combate, los montajes. Porque esta peli está hecha de montajes. Está hecha de montajes. Siempre la hemos definido cuando hemos hecho bromas aquí, y no como algo despectivo. La peli es un gran videoclip. O sea, tenemos por un lado. Tenemos por un lado. Déjame que lo ponga. Tenemos esto. Este tema, No Easy Way Out, de Robert Tepper, creo, dura 4 minutos 15 segundos. ¿Qué pasa con esta canción, Miguel? Que la vemos íntegra. O sea, tenemos un videoclip para esta canción dentro de la película. Claro, esto ocurre cuando Adrian y Rocky se pelean porque Rocky quiere luchar contra Drago para vengar a Apolo. Y es cuando Adrian le dice, pero vas a perderlo todo. Y él le dice, Rocky, ¿y qué importa que perder todo? Los coches, la casa. Y digo, es lo mismo que te dijo Adrian en Rocky 3. Pero bueno, pero sí, justo se pira, se sube al coche, suena esta canción y escuchamos la canción íntegra. Y mientras, lo que vemos es un resumen. Un resumen no de la peli. Porque te ocurre, te mete flashback de algo que ha pasado hace 2 minutos. Es un flashback de toda la saga. Sí, efectivamente. Anteriormente, o sea, en Rocky. De todas las discusiones que han tenido Adrian y Rocky. Hay imágenes de Mickey, hay imágenes de el combate con... joder, ¿cómo se llama? Mr. T. Con Thunderly, no, perdón, con Claverland, con Apolo la primera vez... Ahí es un resumen de la saga, es un videoclip para resumirte aquí hemos llegado después de todo esto. Ojo, que tendría sentido si el final de la peli hubiera sido el que tenían pensado en un momento, que era que Rocky muriese también junto con Drago en el combate en Rusia. Entonces, podría servir como recopilación de toda la saga, sí, para ese este capítulo final, pero luego obviamente ya sabemos. Pero es que no, no lo puedes hacer perder contra el ruso, joder. Claro. Hombre, pero si mueren los dos, temáticamente la destrucción mutua asegurada. Eso hubiese molado. Y además Stallone llevaba tiempo pensando en matar a Rocky. O sea, él quería, al principio decía que quería que la saga de Rocky fuese solo una trilogía. Y cuando se quedó sin ideas al escribir Rocky 3, ante la insistencia de gente que le preguntaba, oye, ¿pero qué va a hacer Rocky en la tercera parte? ¿Cómo va a terminar? ¿Qué le espera a Rocky? Yo creo que él se desesperó, pero quería que Rocky al final de la tercera película muriese. Lo que sí que comenta, tanto en Rocky 2 como en Rocky 3, es que, y yo creo que aquí muestra cómo se le va la pinza de pronto a Stallone escribiendo guiones y flipándose con sus personajes, es que quería que el último gran combate de Rocky fuese en el Coliseo Romano. Como Bruce Lee, Chuck Norris. Fuese en el Coliseo Romano y que en el público estuviese el Papa. ¿Vale? Hubiera molado más que el oponente fuese el Papa. O sea, ¿os imagináis el final de la saga Rocky con Rocky muriendo en el Coliseo Romano y con el Papa como testigo? Como o sea, si canonización fuese automática. Y como si los boxeadores fuesen gladiadores modernos. Exactamente, o sea, es una pasada. Pero sí, y en teoría también Rocky 4 tenía que haber sido otra vez el final de la saga. Y como ya sabemos, eso no pasó. Y de hecho en Rocky 5 en teoría iba a ser el villano otra vez Iván Drago. Pero luego al final decidió decir, no, esta vez voy a hablar de las consecuencias del boxeo. Sí, porque hubo algo durante el rodaje que lo asustó un poco. Probablemente el que le partieran el pecho. porque además, en la interpretación de Carl Weathers, justo cuando se muere, el tío empieza a convulsionar un poco en la lona cuando está caído. Y eso llegó a hacer pensar que a los médicos que estaban en el rodaje los preocupó un poco porque dijeron que era tan convincente que pensaban que se había lesionado de verdad. Coño, ¿y porque tenían antecedentes? Y porque tenían antecedentes de que el tío, de que Dolph no era precisamente el tío más amable del más mundo. Sutil. Con Pero sí, llegan estos dos montajes y la estética de videoclip se ha comido a la saga completamente. Sí, o sea, sí, en esta es donde es más palpable, estamos ya en la época MTV. En la 3 se veía ya esto, pero aquí es que hay como 3 videoclips enteros. Claro, porque luego, cuando Rocky llega a Rusia comienza a sonar el Hearts on Fire. No lo voy a poner porque quiero terminar con Hearts on Fire. Es un temón. Pero tenemos, que la hemos escuchado antes de fondo, esto. el montaje de del primer entrenamiento en Rusia. Por cierto, la banda, esta es también la primera vez que la banda sonora de la película instrumental no la hace Bill Conti, porque aquí estaba ocupado porque estaba haciendo la partitura de Karate Kid 2. Uh-huh. Y aquí entra Vince DiCola, que la otra gran banda sonora que ha hecho es la de Transformers, la peli de animación. Y se llevó un Razzi por esta banda sonora, cosa que no entiendo porque está muy chula. Los Razzi son unos premios de mierda. Claro, correcto. Sí, sin más. Pero también es la primera vez que nos suena el tema principal, la fanfarria principal de Rocky. Solo hay un par de notas. Fly Again, ¿no? No, Gonna Fly Now. Entonces, tenemos este montaje, que es lo que hemos dicho, lo que comentaba antes Miguel. Rocky cortando leña, corriendo por la montaña, cargando un carro, ese tipo de cosas. Termina el montaje. Termina el montaje y aparece por ahí el, lo diré, Adrian, que en un principio había discutido con Rocky y luego decide que va a Rusia a estar con su marido. A mirar. Le dice, venga, vengo a apoyarte. Sí, es que antes estaba con Polly. Claro. ¿Qué clase de apoyo y qué preparación puedes tener con Polly? Polly que está ahí tocando los cojones. Porque no sé por qué se lleva a Polly a todos lados. Si es como un vampiro psíquico que te quita energía. Sí, sí. Quien entrena aquí a Rocky es Duke, que es el manager, el entrenador de Apolo. Antes he dicho que sonaba Hearts on Fire. No, sonaba Burning Heart, que esta es la diferencia, cuando llegan a Rusia. Esto es lo que suena cuando llegan a Rusia. En el ratito que están en Rusia empieza el training montage. Aparece Adrian. Es una escena que dura un minuto contado y de repente te vuelven a meter otro montaje con Hearts on Fire, que es un tema de unos 4 minutos. O sea, si le quitas los montajes a Rocky 4, si le quitas todas las escenas en las que hay ese tipo de música de fondo, no te queda mucho más diálogo. Y luego ya vamos directamente al combate. Directamente, sí. Vamos directamente al combate. Que eran 45 minutos de película, quizá. Por ahí. O sea, Rocky 4 es un mediometraje disfrazado. Es un videoclip largo, yo siempre lo he dicho. Y insisto, no lo digo como algo despectivo, porque es probablemente una de mis favoritas de la saga, aún sabiendo y conociendo sus carencias. El combate con Drago. Drago fue a Estados Unidos, Rocky va a Rusia. No es un combate de exhibición como tal, pero tampoco es un combate oficial, porque el título no está en juego, porque la Federación de Boxeo Americana dice que pa' qué, que no. Este combate es solo por venganza. Claro. Y bueno, Charlie lo decía antes, es totalmente lo opuesto al combate en Las Vegas. ¿No? Eso dicho antes. Hola, bienvenido al escenario. ¿Lo he dicho yo? Sí, que totalmente opuesto al combate en Las Vegas porque, sí, porque estaba toda la imaginería, claro, comunista. La idea esta de la América de fiesta y la arena la América del casino, la América de la gran celebración del modo de vida americano, ¿no? Del consumismo y demás. Aquí no está, aquí todo es totalmente plano. Y de nuevo se ve esta diferencia, ¿no?, entre el individualismo americano, porque toda la celebración en el combate de Apolo es cosa de Apolo. Sí. Sale él bailando, sí, y tal. Sí, sí. Sin embargo, Drago es totalmente ajeno a todo lo que está pasando. De hecho, parece que mira la bandera con su retrato como si no supiese que eso iba a pasar. Es la primera vez que lo ve y lo mira un poco sorprendido también. Él es un soldado más, al final, ¿no?, de este gran aparato. Pero empieza la gran lucha de titanes y vemos cómo cuando se supone que se tienen que golpear los guantes, ¿no?, para demostrar buen rollo deportivo y demás, es el momento en el que Drago le dice lo de I must break you. Es una pena que en el doblaje al final no se haya notado el must, ese tan que tiene una carga enorme, ¿no?, de ideología, no, es lo que debo hacer. Hay una cosa más que se carga el doblaje, que encima es una frase que parece ser que es icónica dentro de la historia del boxeo. Al principio, cuando le está zurrando Drago a Rocky, hay un momento que le dice que le veo triple. Y sí. Duke y Polly dicen, pues castígale el hígado. Y en la versión original, lo que le dice es... Dale al de en medio. Pégale al de en medio. Claro. Que esto parece ser que ocurrió de verdad en un combate en el 33 entre un boxeador americano que se llamaba Max Baer y Max Schmeling, que es un boxeador alemán, en el cuya historia se utilizó un poco también como inspiración para crear a Drago. Era un combate por el título de los pesos pesados y Baer se quedó groggy por el derechazo del alemán en el primer round, además. Le dijo a los asistentes que veía triple y Jack Dempsey, que es otra de las figuras históricas del boxeo norteamericano, y estaba con Baer ahí en el rincón, le dijo, pues pégale al de en medio. Eso parece ser que es una frase que es histórica dentro de la historia del boxeo estadounidense, y aquí pues que podía quedar como guiño, pues en el doblaje se la cargan. Cosas que ocurren. En el doblaje francés de la película cambian la línea de diálogo en ese momento. Es algo así como, hey, veo triple. Y es como, y Polly le dice algo así como, elige uno y cárgatelo. Bueno, también es buena. Sí, sí, exactamente. Sí. Pero claro, no tiene mucho sentido. Lo de castígale el hígado no... Castígale el hígado es horrible. No, no tiene mucho sentido. Pero empieza el combate y el combate empieza mal para Rocky. Empieza muy mal para Rocky. Porque, joder, Drago es un animal y empieza machacándolo muchísimo. Le revienta la cabeza, vaya, casi literalmente. Lo agarra, lo tira al suelo. Sí, sí. Es un poco reminiscencias del combate con Thunderlips. Se pasan un poco las normas por el forro. Sí, además hay todo esta... En el combate que tienen Drago y Apolo, Drago no sigue las reglas. Drago está ahí como para acabar una misión. Porque hay varias partes en las que suena la campana, por ejemplo, y Drago nunca deja de pegarle a Apolo. Y en esta pelea, Drago, que encima está en terreno, en su casa, hace lo que le da la gana en los primeros rounds con Rocky. De hecho, llega a levantar las manos, a exponerle que le pegue totalmente en las costillas. Y vemos a nuestro héroe tambalearse. Pero esto solo ocurre en los dos primeros rounds. Y ahí me da la sensación de que luego Rocky aguanta de puta madre. O sea, viéndolo ahora, después de repasar toda la saga otra vez, me parece uno de los combates en los que se vende menos el sufrimiento de Rocky, cuando debería ser el rival más poderoso al que se ha enfrentado en toda su vida. Sí, es que utiliza casi la misma estrategia que la que utilizan contra Claver Lang. Eso de llegar un momento de ahora voy a aguantar las hostias hasta que te canses. La diferencia es que una hostia de Drago, hemos estado viendo, coño, los numeritos son muy altos. Sí. O sea, no sabemos, hace muchos puntos de daño. No sabemos. Efectivamente. O sea, el que es su portavoz dice que, hey, sí, él pega con no sé cuántas libras de fuerza, ¿no? Y dice que el promedio es 1900. No, 1990. Pero luego vemos que llega a 2150, una cosa así. Pero es después de que le ponen la inyección. Claro, claro. Claro, porque Drago se inyecta cosas. Drago es artificial. Mientras que Rocky es natural, es puro producto americano. Forjado en el campo. Pero aquí es donde tú, lo mencionabas antes, él sufre en los primeros rounds, pero aguanta como una mula. Sí. Y Drago le empieza a decir a su gente, es como pegarle a un trozo de hierro. Sí, espérate, le dice exactamente... lo teníamos por aquí. ¿Tienes el corte por allí? No, es que lo hemos dicho antes. Hemos dicho antes la frase: He's not human, he's like a piece of iron. He's like a piece of iron. Sí, lo dice en ruso, ¿no? Sí, porque lo subtitulan. Sí, pero en la versión doblada aquí en España la ponían directamente. Veías los subtítulos impresos en inglés. Y le entendías perfectamente. Y hostia, ¿no? Ya sé, ese ruso. Le voy a partir en dos. Sí. Vemos a Drago sangrar también por primera vez. Y vemos que le cuesta. Hasta que llega un momento crucial, que es ese corte, ¿no? Que le causa justo en la frente. Resulta que puede sangrar. Y si sangra, se le puede matar. Pero nosotros, ¿qué habíamos comentado sobre esto? Porque habíamos hecho toda esta... Veníamos hablando de precisamente la cuestión esta de que Drago, sí, está ahí. Sí, el tema ideológico. Como... Y llegamos a la conclusión de que Drago era Trotsky, pero no recuerdo cómo llegamos a esa conclusión. Entonces, De que Rocky era Trotsky. Porque Rocky lo que llega a decir es como, si yo puedo cambiar... Podemos cambiar, es un reformista. Claro, podemos es llegar, el reformista, ¿no? O sea, pero claro. Que sí que somos rojos, pero no pasa. Claro, es como es ni mi sistema ni el tuyo. Claro. Sí. Pero eso es al final. Claro, cuando... entonces podríamos ver la hostia que le dan a Drago, que le hace sangre en la cara, claro, es el pioletazo. Un equivalente del piolet. En... No, pero es... yo te hablaba también del tema contusiones, lesiones, y me decías que eso en Rocky V... Rocky las arrastraba de esta pelea. Es que este combate es brutal, o sea, los golpes que se ven en la cabeza de Rocky, el daño cerebral que le tiene que haber causado. No, las consecuencias no las veremos hasta Rocky 5. Claro. Es que además en los combates de las pelis anteriores, al menos de la 1 y de la 2, son relativamente realistas. O sea, podría darse un combate parecido así, o parecido a estos. Pero el de Rocky 4 es ya absolutamente ciencia ficción. O sea, no hay sí. Es cine de superhéroes, totalmente. Hay un momento en el que la gente, los soviéticos están avergonzándose de Drago. Sí, y de hecho la gente comienza a animar a Rocky. Comienza a animar a Rocky, se los mete al bolsillo. El que era el portavoz le encara al entrenador, le dice, le has entrenado a este y es una desgracia. Y Drago se enfada y le levanta del cuello como si fuera una... Como si fuera nada. Y es cuando además Drago comienza a decir que él ya pasa de todo, que él, claro, lucha que él por él. Lucha por él mismo. Y esto es un momento clave en el combate, en el momento en el que Drago dice yo lucho por mí, digamos que ya se pone al mismo nivel de Rocky, ya están jugando al mismo juego. Sí. Ya, porque antes hablaban idiomas diferentes, digamos. ¿Qué pasa? Que este idioma lo lleva hablando Rocky ya muchos años. Entonces es que es romper las cadenas del comunismo y perder. Sí. Claro, y... Drago pierde en su casa cuando la gente está animando a Rocky y claro, le ponen un micrófono a Rocky y Rocky resuelve la Guerra Fría, resuelve el problema de la Guerra Fría en un minuto 20 segundos. O sea, vemos como Rocky es totalmente cubierto, ¿no? Con la bandera de los Estados Unidos en este escenario plagado de gente con la banderita de la hoz y el martillo, con la bandera con las banderas en las que está Lenin, la cara de Lenin ahí de fondo. Pero él es el héroe de esta gente. Claro, él se ha convertido en el héroe. Ojo con el traductor, que si os fijáis en la escena, cada vez que traduce lo que dice Rocky, está emocionadísimo. Está emocionadísimo. Son palabras de libertad. Claro, no, escucharle, porque no tiene desperdicio. He venido aquí esta noche y no sabía qué ocurriría. He visto a mucha gente que me odiaba y no sabía qué pensar sobre eso. Pero supongo que vosotros tampoco me gustabais. Pero durante el combate he visto muchos cambios. Lo que sentíais por mí y lo que yo sentía por vosotros. Aquí había dos hombres matándose el uno al otro. Pero dos es mejor que 20 millones. Lo que intento decir es que si yo puedo cambiar y vosotros también, todos pueden cambiar. Esto es lo que le falta a Rocky 4, pero bueno, termina ahí en este clímax dando una lección de cómo deben resolverse los conflictos internacionales hace que todo el... La palabra es Politburo. El Politburo. El Politburo de pronto se pone de pie y le aplaude el equivalente a Gorbachev. Ese señor que hace de Gorbachev, pero que no es Gorbachev, porque no le ponen la mancha en la cabeza, es el mismo tipo que interpreta luego a Gorbachev en Agárralo como puedas, en The Naked Gun. Magnífico, magnífico. En Moscú, la momia de Lenin se levantó y aplaudió también en ese momento. Pero es muy curioso, es que, ¿qué quiere decir esto? Porque pese a que toda la película ha sido muy condenatoria hacia el sistema de la Unión Soviética, esto es en plan, aquí tenemos que cambiar todos, ¿no? Sí. O sea, todos tenemos parte de culpa en este conflicto, chicos. Ay. Ni de izquierdas ni de derechas. Ni machismo ni feminismo. Igualdad. Ni de izquierdas ni de derechas. Rocky es de centro. Rocky es de extremo centro y de extrema necesidad. Extrema necesidad. Rocky en el borrador de guión de... No me acuerdo si era la tercera, pero ya hemos dicho antes, se suponía que tenía que ser una trilogía y lo que se iba a analizar un poco en las secuelas a Rocky era también esta, ahora que estamos bromeando, ¿no? De si es de derechas, de izquierdas, de centro... que Rocky se veía en un escándalo político, en un escándalo económico, en un escándalo de corrupción, porque lo elegían alcalde. Lo elegían alcalde de Filadelfia. Al alcalde Rocky. Al alcalde Rocky. Y Polly, que estaba rondando por ahí, empieza a robar dinero de las arcas públicas. Oye, así, alcalde Rocky, pues así un... Rocky era un poco del PP. Un luchador de wrestling llegó alcalde y la lió parda luego. ¿Quién? Mike Hagar. Le secuestraron a la hija y se unió a sus colegas Cody y Gui y se liaron a hostias con toda la ciudad para rescatarla. Ay. ¿Cómo no acordarse de Hagar? Eso es un alcalde de verdad. No, que se quita la camisa. Tú llámale carapolla, Mike Hagar, ya verás. Que te hace el ataque este de andar girando. Hemos roto a Carlos. Sí. Ya, mientras Carlos se repone, hablando también de toda la propaganda, aprovecho para contaros la historia de Max Schmeling, que ya hemos dicho antes que se había inspirado un poco Stallone en su historia, para crear a Iván Drago. Este tipo era una figura en Europa, era un campeón de boxeo alemán, había ganado todos los títulos aquí en Europa y se fue a Estados Unidos para luchar contra los campeones de allí. Fue derrotado por Max Baer en el 33, en la anécdota que hemos contado antes de lo de pégale al de medio, y se volvió a Alemania pensando que su mejor momento ya había pasado. Pero no, vuelve en el 36 para combatir contra estrellas emergentes del boxeo, lo hace bastante bien e intenta alcanzar el número uno para enfrentarse al campeón. De hecho, vence a Joe Louis, que también un buen boxeador de la época, y sin embargo, el que alcanza esa oportunidad para luchar contra el campeón es el propio Joe Louis. Además, el pobre Schmeling tenía la vitola de que era nazi. Porque vaya. Le habían hecho fotos cenando con Hitler. A ver, eso, ¿tener una foto con Hitler te hace facha ahora? Pues parece joder, ser. No, pero resulta que el tipo no solo no era nazi, no estaba afiliado al partido, sino que su mujer era judía, su manager en Estados Unidos también era judío. Mucha gente le dijo, deshazte de él, por estar mal visto, y él jamás quiso hacerlo a pesar de todas esas presiones. Como decimos, pudo haber luchado por el título, no fue así porque le dieron esta oportunidad a Joe Louis. Joe Louis ganó al campeón de entonces, que era James Braddock. Pero Luis decía, joder, sí, yo ahora soy el campeón, pero no voy a ser el auténtico campeón hasta que no venza a Schmeling, que era la hostia en aquel momento. Así que hay un combate entre ellos dos, un 22 de junio del 38, en el Yankee Stadium, que es el estadio del Imperio del Mal, porque los Yankees son el Imperio del Mal. Y aquello se vendió como una auténtica guerra, como el choque entre dos culturas, ¿vale? O sea, el combate del siglo, la Alemania nazi, el prototipo de luchador ario contra el boxeador americano, aunque me parece que Joe Louis era negro, pero bueno, de aquella, pues en fin, mejor un negro que otra cosa. Y bueno, se aprovechó políticamente a aquel evento deportivo en una época en la que juraría que, bueno, todavía no estábamos en la Segunda Guerra Mundial, pero ya el régimen nazi estaba ahí. Fue un combatazo. Sí, que duró menos de un asalto porque Joey Lewis le partió la boca a Smelling y lo noqueó antes de que terminase ese primer round. Smelling volvió a una Alemania en la cual le repudiaron totalmente, porque claro, era el representante de la raza aria y duró un mojón. Y en Estados Unidos tampoco le querían ni ver porque, claro, era el representante nazi. Con lo cual el tipo pues acabó bastante mal. Por un lado era la vergüenza para la raza, y por otro lado era una vergüenza porque era nazi. Aún así, sirvió como paracaidista en la Luftwaffe durante la guerra. En un aterrizaje se partió los dos tobillos. Eso acabó con su carrera en el boxeo, pero al menos sí que pudo limpiar su nombre, porque cuando terminó la guerra salieron unos documentos en los que se veía que Smelling había ayudado a varios niños judíos a escapar de la Alemania nazi. Su mujer y su manager también los logró mandar a Estados Unidos durante la noche de los cristales rotos. Con el tiempo le ofrecieron un puesto directivo en la Coca-Cola. Joder, vaya. La Coca-Cola. Eso le hizo millonario. Ganó más pasta en la Coca-Cola que siendo boxeador. Y además se había hecho muy amigo de Joey Lewis y le pagó tanto el tratamiento médico cuando se puso ya muy malito como la sepultura. Murió en el 2005. Parece ser, yo no entiendo de historia del boxeo, ¿vale? Pero parece ser que está considerado como uno de los grandes de la historia de este deporte. Y toda esa parafernalia que se montó alrededor del combate entre Joey Lewis y Max Schmeling fue lo que inspiró a Stallone para crear el personaje de Drago y toda la parafernalia que hay alrededor de él, pero obviamente cambiando los nazis por los comunistas, que como algunos apuntan por ahí, como Ignacio Aguado, eran lo mismo. Claro, es que los extremos se tocan. Los extremos se tocan. Pero me surge una pregunta. Si Lewis, al terminar este combate, hubiese hecho un discurso diciendo que si yo puedo cambiar y vosotros podéis cambiar, entonces todos pueden cambiar. ¿Se hubiese evitado la Segunda Guerra Mundial? Yo digo sí. Estados Unidos no habría entrado en la Segunda Guerra Mundial. Hubieran dicho, bueno, deja que los nazis caminen como ellos camelen. No, se habría levantado Hitler a aplaudir y de coño, si es que tiene razón. Si joder. Sí, yo creo que se hubiesen enterado hasta en Japón y Pearl Harbor nunca hubiese pasado. Pero joder, que lo ha dicho el negro este. ¿Vale? Se lo dice Joey Lewis, que lo he comprobado, efectivamente era negro. Se lo ha dicho el negro este, joder, pues vamos a... Sí, me imagino a Hitler escuchando por la radio el combate sin saber que el otro es negro y diciendo, pues este señor tiene buenos argumentos. Pues tiene razón el chaval, lo dicen, ¿cómo? Porque si yo puedo cambiar... No, imagínate la escena del hundimiento diciendo, pues tiene razón el chaval este, vamos a dejar la Segunda Guerra Mundial, este tipo también es de los nuestros. Hitler se entera de que la Segunda Guerra Mundial ha sido cancelada. Hitler se entera de que Joey Lewis es negro. Se quita las gafas, hace que todo salga. La mano temblando. ¡Que un negro ha vencido a nuestro campeón! ¿Qué mierda es esta? Ay, bueno, que se nos va la olla. Vamos a ir cerrando ya con la saga Rocky, ¿os parece? Sí. Vamos a Rocky 5 y Creed, así un poco abuela pluma. Venga, vamos. Pues eso, Rocky 5. Rocky 5 ocurre inmediatamente después, al día siguiente, como quien dice, o semanas después de Rocky 4. Rocky está mal. Rocky está jodido, porque es que menuda paliza le mete Drago. Ya es el combate en el que algo se rompe ahí dentro, y Rocky lo sabe. Dice, mira, yo ya no puedo porque hay algo bailando aquí dentro que un solo combate más y me quedo en el sitio. Así que me voy a retirar ya. Pero claro, no se puede retirar con las comodidades de antes. Claro, porque Polly ha firmado unos papeles que le dan a su contable derechos de apropiación sobre todos sus bienes. Entonces el contable los utiliza para especular y pierde todo el dinero de Rocky. Y tienen que irse a vivir a la casa de Polly, de Rocky 1, en la más absoluta ruina. Pero creo que vuelve a sonar el Take You Back. Sí, suena como un remix. Sí. Rocky 5 es el intento de volver a Rocky 1 y 2 en cuanto a guión, a estética. Dirige también a Avildsen. O sea, Rocky vuelve a ponerse sombrero. Sí, se vuelve a poner lo que es la skin de Rocky 1. Vuelve a ser tonto. Vuelve a ser... Sí. Recuperan es el daño cerebral. Es el daño cerebral. Claro. Sí. Y nada, en esto aparece un chaval de la América Profunda, de Oklahoma, decía que por era. Ahí creo que sí. Tommy Gunn. Tommy the Machine Gunn. Que en la vida real era sobrino de John Wayne y murió de sida. Oh. Sí, pero él era boxeador, ¿no? De verdad. Creo que sí. Él era boxeador. A mí, yo el recuerdo que tengo, porque no he podido revisar Rocky V, tampoco me han dado muchas ganas. Por es que no he querido. Recuerdo, yo es que no he querido. He llegado hasta la 4. Que ya está. No está ahí mala. Es donde la historia se para. Me imagino que no es tan mala. Pero... Es mala. Pero lo que también me imagino es que ellos tenían en la cabeza cómo podemos continuar con esto sin que Stallone tenga que volver todo el tiempo. Entonces, ver Rocky V como una especie de... Esta película es sobre Rocky, pero no sobre Rocky. Claro, es que ya no le puedes poner a alguien más grande con quien pegarse. Ahora tienes que tirar de... Joder, es que de... se ha pegado con... todo un bloque ideológico, claro, en la anterior. Se ha pegado con una potencia mundial y ha ganado. ¿Qué es lo siguiente? Pues ya volver a lo íntimo. A Rocky ya no puede luchar, así que va a seguir viviendo el boxeo a través de su pupilo, ¿no? Sí. Va a pasar el testigo. Sí, de hecho vuelve a... abre de nuevo el gimnasio de Mickey, que en teoría Mickey se lo había dejado en herencia al hijo de Rocky. Uh-huh. El gimnasio de Mighty Mike. Y bueno, por cierto, sí, Tommy Morrison era el nombre real de este señor, que murió en septiembre de 2013 y nació en Arkansas. Pues eso, esta peli es también el conflicto de Rocky teniendo que volver a sus orígenes, aunque él parece que le da un poco igual. Tanto él como Adrian están un poco como diciendo, bueno, pues salimos de la nada, pues volvemos a la nada, volvemos a ser humildes, volvemos a ser working class, no pasa nada. Sí, Rocky como que desde la segunda película no tiene problema en aceptar que él puede volver a estar sin esos lujos y sin ese modo de vida. En cualquier momento es como, ah, bueno, sí, me puedo comprar esto ahora, pues me lo compro. Pero si no tiene esas cosas, sigue siendo Rocky. Pero tiene un breakdown en la calle diciendo, volvemos a ser como unos don nadies, yo quiero para ti otras cosas, Adrián, no sé qué, no quiero que estés trabajando en la pajarería. Que siga abierta, tú. Sigue abierta, sí. Sí, pero en el fondo quien peor lo pasa es el hijo de Rocky, que ya hemos dicho antes que ha pegado el estirón de la 4 a la 5. Sí. Este niño... Son los genes de Rocky, joder. Que se siente celoso de Tommy. Claro. Claro, porque su padre ya no le presta atención a él, todo lo hace con Tommy. Y a Tommy mientras le tenemos ese sosías de Don King, del promotor de boxeo, que le quiere convertir en una estrella por la vía rápida. Quiere mandarlo al lado oscuro, que es más rápido, claro, más seductor. Pero no más fuerte, como luego le demuestra Rocky. George Washington Duke, que le consigue el título de campeón del mundo en un combate un poco amañado. Sí. Y el público se pone en su contra porque Rocky sigue siendo este héroe popular, ¿no? Y le acusan de haberle dado la espalda. Pero claro, Tommy Gunn quería como reafirmar su individualidad, porque todos los medios estaban en plan, Tommy es la marioneta de Rocky, sí, el clon de Rocky. Entonces, pues, Tommy Gunn tiene como este proceso de matar al padre, ¿no? Y nada, al final va a buscarle al bar. Sale aquí si tienes huevos, Rocky. Pero que en un principio solo para retarle a un combate real en el ring. ¿Pero qué pasa? Se pone Polly en medio. Tommy le parte la cara a Polly. ¡Por fin! Está todo el público viendo la peli en plan, ¡bien! Pero por Rocky fin. En plan, ¡esto sí que no! A este no me lo tocas. A este, si no le he partido yo la cara en 4 películas, en 5 películas, después de todo lo que me ha hecho, no vas a llegar tú y vas a zurrar a mi cuñado. Pringao. Así que fíjate, la única de la saga que no termina con un gran combate de boxeo. No, termina con una pelea callejera. Una pelea en la puta calle. Sí, sí, sí, sí. Y además... Una pelea de bar. Y no es una pelea muy buena tampoco, la verdad. No, es que es una puta... A ver, primero, vamos a dejar las cosas claras. Primero, es una pelea de calle. Y segundo, es que la canción que suena mientras se pelean es un puto rap. O sea, escuchad esta mierda. O sea, venimos del Ojo del Tigre, de Noisy Way Out, Hearts on Fire, Burning Heart... Coño. Son los 90, hermano. Claro, es un símbolo de lo que hemos perdido en el cambio de década. El cine de acción americano, lo he dicho siempre, se fue a la mierda en el momento en que cambiaron el AOR por el rap. Ya lo he dicho. otra vez. Yo, a mí el rap me mola, pero es que esto no pega para nada con la imagen de Rocky. No, pero sí que es cierto que pega en lo que está pasando ahí, que es una pelea callejera. Sí, eso que sí. Que se dan de hostias, que le lanza uno contra un coche y tal, o sea... ¿Y Rocky no se quita el sombrero? No recuerdo, mientras... No. Sí. ¿Se lo quita? Se lo quita. Es que tenía yo la... Ya te digo, hace tiempo que no la veo, tenía yo la imagen de que peleaba con el sombrero puesto. No se quita los guantes. Los mitones estos que lleva. Los mitones estos de cuero, ¿no? Que lleva. Y Rocky V es también la película en la que vuelve Mickey, pero a lo Obi-Wan. En forma de pantalla de Fantasma de la Fuerza, ¿no? Sí, es una escena lamentable que de repente Mickey como que se abre muchísimo sus sentimientos, cosa que no hizo en las anteriores. Está en plan, Rocky, que te quiero, que te regalo este colgante que me dio Rocky Marciano. Sí. Que Mickey te quiere, hijo de puta. No pega nada con el personaje. Pero, bueno, pues eso. Pero bueno, esta es Rocky 5. Sí, Rocky y 5. Luego, tras muchos años, en 2006. Esta es de los 90, de 1990, y en 2006 llega Rocky Balboa. Y Rocky Balboa está bien. Está bien. Está bastante está bien. Está bastante bien. Sí. O sea, es un final a la saga mucho más a la altura que Rocky 5, porque Rocky 5 no cierra nada, no quiere decir nada, al fin y al cabo. Es un combate de exhibición entre Rocky y el campeón en ese momento, ¿no? Mason Dixon, a partir de una simulación que hace la ESPN de quién ganaría si Rocky se enfrentase contra Dixon. Cosa que no tiene sentido alguno. No, porque se pelean, la chispa para la rivalidad es básicamente una simulación en un videojuego. Sí. Claro, y lo que pasa es que, claro, Tommy Dixon dice, ¿cómo? Que este un videojuego dice que este... Que mi personaje ha perdido contra su personaje. Esto... Contra un personaje que representa a Rocky en su juventud y cuando tenía la mejor forma física, esto solo se soluciona si le pego ahora que tiene 50 y pico años. Que está tranquilo con su restaurante, con sus cositas. Pero a mí, fíjate, me gusta mucho Rocky Balboa, está muy bien rodada, también le dije Stallone, está guay, pero me da mucha pena, porque es que ves a un Rocky que está como cansado de la vida, que vive de su restaurante, que vale, pero que es que se ha muerto Adrián, coño, que va ahí todos los días al cementerio a... Y le habla a la tumba. O sea, tiene que seguir cargando con Poli encima, que ese no se muere. A mí me gusta mucho el retrato de Rocky en Rocky Balboa. Sí, pero me da pena. También. No es que no me guste, también. Pero me da pena. Yo he llegado a un punto ya en mi vida que yo no veo películas para sufrir. Ya, pero esa conversación que tiene con su hijo también, que vuelve a aparecer y que está hasta los cojones de que le llamen Rocky Jr. Se llama Robert. Claro, es que el nombre original de Rocky es Robert. Sí, pero ojo que aquí el hijo ya no es Sage Stallone, que aquí todavía seguía vivo, pero tal. Es Milo Ventimiglia. Sí, que por entonces estaba flaquito, pero ahora está... Ahora está amasado. Ahora está amasado, en This Is Us está amasadísimo. Y fue antes de hacer Héroes. Sí. Y... Pero esa conversación que tiene diciéndole, oye, me cabías en la palma de la mano, joder, ese intento todo ese tema de paternidad, de reconectar con el hijo con el que no has tenido tiempo realmente para dedicarle, a mí me toca mucho el corazón. La patatita. Sí, eso es cierto. Pues es una peli crepuscular. Por eso es un cierre tan bueno también para la saga. Pero luego, claro, es verdad que la saga cierra bien ahí, pero en 2015 tenemos Creed, que aquí, bueno, en España hay que dejar las cosas bien claras. Y es Creed, la leyenda de Rocky. Sí. Leyenda de Rocky, sí. O sea, no te vayas a confundir. Esta es una película de Rocky. O sea, el protagonista es otro, pero esta es una peli de Rocky. Y es cierto que es una muy buena película. Nominaron a... O sea, creo que ganó el Globo de Oro, el mejor actor de reparto. Ganó el Globo de Oro, sí. Y lo nominaron al Oscar. Y me indigné muchísimo porque no lo ganó. Es muy buena. No recuerdo quién ganó el lugar No me importa. Pero la verdad es que él está muy bien allí. Porque creo que está muy bien dirigido también. Sí. Y que llega un momento en el que Rocky no tiene que hacer mucho tampoco. ¿Sabes? Rocky tiene que jugar ese papel de tío que ya ha cumplido su rol. Que ahora está no resignado, sino simplemente contento con lo que le toca, ¿no? Sí, en esta además, mientras que en Rocky Balboa sí que veíamos que Rocky rehacía un poco su vida. Vale, Adrián estaba muerta, pero él se encuentra a la niña de 12 años que le decía que no fumase, ya crecidita, y se lía con ella. Aquí no recuerdo qué pasaba, si es que lo habían cortado o también se le había muerto. No la mencionan, ¿no? No, no, no la mencionan. No hay, yo creo que no hay nadie en la vida de Rocky, no se menciona esa. Él sigue yendo a la tumba de Adrián a hablar con ella todas las mañanas mientras lee el periódico. Sigue teniendo. Le cuenta todo lo que lee. Sí, es un señor mayor que va a leer el periódico ahí. Hay un detalle de Rocky Balboa, que es que en el restaurante le da comida por caridad a Spider Rico, que es el primer oponente de Rocky con el que se abría la película de 76. Y en Creed, bueno, lo que decíais vosotros, por lo menos, o sea, Rocky tiene esa imagen. Rocky aquí hace de Mickey. ¿Sí? Aquí el protagonista es Creed. Sí. Y eso que, a pesar de que se llame la leyenda de Rocky, y a pesar de que Stallone ocupe gran parte de las escenas en cuanto a presencia, pero la película deja bien claro que el protagonista es Creed. Y a mí me gusta mucho Creed. O sea, además la dirección de Ryan Coogler está muy, muy bien. Hay un momento en el que yo no me di cuenta en el momento, pero hay todo un plano secuencia dentro del ring. Sí. Y que la cámara va girando alrededor de ellos. Y el hay combate de Danny. Sí, y lo ves desde el punto de vista de Creed, porque la cámara le sigue mucho por la espalda, ¿no? Sobre el hombro. Y es que está muy bien rodada. Muy bien rodada. A mí me gusta mucho también, pero me parece que flaquea en el mensaje que está todo el rato intentando dar, que es el de Donnie, que intenta separarse de la figura de Apolo para ser su propia persona. Adonis. Claro, pero Adonis, de hecho en un principio no quiere reconocer que es el hijo de Apolo, tiene una identidad falsa. Pero aún así están todo el rato recordando, no, tío, mira, toma el calzón de Apolo para el combate final. Y bueno, no, porque él termina como reconciliándose con esa imagen, ¿no? Y porque recordemos que es que no es, es hijo ilegítimo de Apolo. Sí, sí. Había que justificar que no saliese de pequeño en... No, sí, pero que incluso vuelven a traer a la actriz que había hecho de mujer de Apolo, y tienen una relación complicadísima ellos dos. Que está como muy bien retratada, y al final terminas conociendo a este personaje totalmente nuevo, y al final te encariñas con él. Se vea bien el mensaje, o se vea claramente el mensaje de si esta es una película de independencia o de abrazar el pasado. Y creo que eso se lo terminan de cargar en la secuela de Creed, que no sé si aquí tuvo subtítulo, Creed 2 algo. Creed 2 algo, pues te lo digo enseguida. Porque igual se llamaba, yo qué sé, Creed 2, la leyenda de Rocky. La leyenda de Drago. Creed 2, la leyenda de Rocky. ¿En serio? ¿En serio? Creed 2, la leyenda de Rocky, vale. Pues eso, nosotros fuimos a verla al cine juntos. Sí. Y hoy estábamos hablando de que no nos acordábamos muy bien qué pasaba. Porque lo único que sabíamos era que en algún lugar de la antigua Unión Soviética, lo que era Ucrania, parece. Sí. Iván Drago estaba entrenando a su hijo. Sí. Y lo entrenaba además con el método Rocky. Sí, pero además siendo... Corriendo detrás de un camión, corriendo por la calle. La estética Rocky 1 y Rocky 4 mezclado un poco. Sí. Sí. Pero a mí, Creed 2 es fanservice total. O sea, absolutamente. Sí. Mientras que en la primera sí podías jugar un poco con la imagen de Rocky, vale, con ese papel secundario, pero sabes que Creed es el protagonista principal. Aquí... Vale, ocurre más o menos lo mismo, pero durante toda la película está la sombra de acordarte de Rocky 4. Sí. Pero le pega muy bien porque en el fondo él, aquí Creed, quiere exorcizar un poco también esos fantasmas del padre que no ha conocido y que ha matado a hostias el padre de su oponente. Sí, y una cosa que yo extraño también de esta película es que así como la primera está muy bien rodada, la primera de Creed... En esta ya no está Ryan Coogler porque tuvo que irse a hacer Pantera Negra. Y imagino que no le dio tiempo a hacer Creed 2. También con Michael B. Jordan. También con Michael B. Jordan. Sí, son muy buenos amigos. Pero es que no tiene la energía ni la identidad visual de la primera. Pero de Creed 2 es un poco la Rocky 3 de su propia saga, porque aquí... Adonis también pierde un poco esa mirada del tigre. tiene los problemas de que ahora también es padre, también tiene cierto miedo por el, por lo que yo recuerdo ahora mismo, la vi solo una vez, la vi en el cine y ya está. Creo que Rocky además sale menos, Stallone sale menos además en esta, pero sí tiene, sí tiene esa... esa cosa de decir, vale, tengo que volver a recuperar lo, sí, lo, que, sí. lo que yo era. Y por eso, de hecho, lo lleva a entrenar, ¿no? A México, sí, ahí a México. En medio del desierto. Y tienes todas esas imágenes, todas estas escenas de Michael B. Jordan entrenando sin camiseta. Yo no me voy a quejar porque el tío está muy bien. Pero que, hablando ya de que... Al mismo tiempo no me gusta, o sea, la estética de Creed 2 no me gusta, pero hay un momento en el entrenamiento este en México, en medio del desierto, con todo el calor, en el que empieza a sonar la banda sonora de Rocky, y a mí se me ponen los pelos de punta. Es como, venga, cárgatelo, sí, Creed. Claro, ya está. Y luego aparte, la banda sonora, o sea, el tema principal que le han hecho a Adonis también está súper épico, también está muy bien. No a la altura del Gonna Fly Now, pero... guay. Pasa algo parecido también en la primera de Creed, ¿no? En el combate final, que suena también el tema de Rocky en un momento entre rounds. Un momento decisivo, en el que sabes que la balanza ahora se va a inclinar a favor de Adonis. Me las tengo que ver estas dos otra vez. Sí. Lo bueno, decíamos esto del fanservice, primero porque vuelve Dolph Lundgren interpretando a Iván Drago. En su momento le preguntaron a Rocky qué había sido de... tanto de Cloverland como de Iván Drago, antes de esta película, mucho antes. ¿Qué habrá sido de esa gente? Ya que has sido tú el guionista, imagínate un final para esta gente. Dijeron, bueno, pues Cloverland hubiera probablemente ha terminado como anunciador o como comentarista de boxeo, y Iván Drago volvería a Rusia totalmente, o sea, se quedaría en Rusia totalmente avergonzado, como le ocurrió a Max Schmeling, y acabaría seguramente como adicto a los esteroides y después se hubiera suicidado. Bueno, pues aquí vemos que no se suicida, pero viste, va todo el rato con un chándal viejo, como si fuese un junkie con un chándal del Real Madrid. Sí, porque sí. Sabemos que todos los junkies, por alguna extraña razón, llevan chándales del Real Madrid. En todo el mundo. Todo el mundo está, es un estándar. Y vemos también, aparte de que, bueno, que trata a su hijo como la mierda para hacerle fuerte y tal, vemos también una escena que es también muy impactante en la embajada de Ucrania, esta vez, me parece, con Brigitte Nielsen repitiendo ese papel de Ludmila Drago. Sí. Que está recauchotada. Sí, están... O sea, han elegido caminos totalmente distintos, ¿no? Porque Drago se condenó a sí mismo tras perder en Rocky IV y se ve que los rumbos han ido totalmente separados. Pero hasta el punto de que el hijo de Iván Drago es el hijo de Ludmila. Exactamente. Y ella es como que también lo ha repudiado por ella seguir en... viviendo su vida. Háblame de Brigitte Nielsen, porque no hemos hablado nada. Pues Brigitte Nielsen, que en fin, es la palabra que mejor la define es mocatriz. Es modelo, cantante y actriz, como canta en Ojete Calor. es danesa, trabajó como modelo, salió en Playboy, hizo varias fotos promocionales para Marvel disfrazada de Hulka. Había veces que en las promociones de Marvel de aquella época... te salían dibujos, en lugar de dibujos había fotos de gente disfrazada de los personajes. Bueno, debutó en el cine con Chuache en El Guerrero Rojo, que era una adaptación del personaje de Robert Howard, del creador de Conan, donde Chuache hacía de Conan sin ser Conan porque no tenían los derechos. También, luego salió en Rocky IV, Stallone se encandiló de ella, tanto que dejó a su mujer, la que le daba el beso en Rocky III, y se divorció con Brigitte Nielsen en diciembre del 85, después de que se estrenase Rocky IV. Duraron poco, se divorciaron en el 87, dicen que por infidelidades también de ella, aunque bueno, ya sabemos que Stallone también es un poco picha brava. Decían que Brigitte Nielsen había tenido un affair con Eddie Murphy mientras rodaban Super Detective en Hollywood 2. Yo me lo creo totalmente. Sí, porque sí. Eddie Murphy también es otro que tal baila. Sí. Que iba muy de seductor en los 80. A Brigitte Nielsen le gustaban los chicos guapetes negros. Entonces... también sería, vamos, el punto y la I. Exactamente. Eddie Murphy. Bueno, Eddie Murphy hace relativamente poco tuvo que reconocer al hijo de la Spice, que no me acuerdo cómo se llama. Pero vamos, la única que es negra. ¿Qué dice? Sí. Ella tuvo un hijo de Eddie Murphy y lo ha tenido que reconocer que era suyo. ¡Ostras! Eso no sabía. Crónica rosa. Antes de eso, antes del divorcio, Sly y señora protagonizaron otro clásico de cine de acción que es Cobra. El brazo fuerte de la ley. Sly, ya veis, lo hemos dicho antes, es muy de enchufar a su familia en las películas. Y también Nielsen tuvo cierto éxito en Italia haciendo de bruja malvada en una serie de fantasía que se llamaba Fantagiro, que yo juraría que aquí en España se emitió en la época del auge de Telecinco, que sí. Heredaba muchas producciones que venían de la Telecinco italiana y las emitían aquí. Ojo, porque este le va a gustar a Charlie. Es excuñada de Nicolas Winding Refn. La gente que rodea a Nicolas Winding Refn y Winding Refn son agentes del mal. Que están en la Tierra para hacerme a mí la vida imposible. Pero Drive, ¿vale? Mola mucho. Drive mola mucho. Siendo Drive la peor peli de Refn, mola mucho. Mola mucho. Y ella misma afirma que ha tenido líos con Sean Penn e incluso con Chuache cuando aún estaba casado con Maria Shriver. Chuache se ha divorciado ya, pero Chuache parece ser que le puso los cuernos a la pobre María unas cuantas veces. Porque claro, es que no, esta gente no puede tener la bragueta quieta. Es una cosa. Bueno, mi símil para Brigitte Nielsen es que es una especie de yo la berrocal bien. En el sentido que sí, ha tenido más éxito que yo la berrocal. Pero en el fondo, esta mujer, después de su paso por el cine... ha sido carne del equivalente a Sálvame. Alguna vez yo he hablado aquí de los reality shows que veía en VH1, esta cadena que era como la MTV cuando MTV dejó de emitir música, pero tenían realities muy chorras también en VH1. Y uno de esos tenía que ver con Flavor Flav intentando encontrar el amor, y que se llamaba Flavor of Love, precisamente. Y tuvo como 3 temporadas o algo así, pero es que tenían ellos un equivalente al Gran Hermano, pero lo hacían con celebridades venidas a menos. Entonces en la casa podías ver a, ¿cómo se llama? El que hacía del Doctor Evil, no Mike Myers, sino el que hacía del enano. Ah, Mini Yo. Mini Yo. Que ha muerto hace poco. Sí, Bernd Troyer, creo que se llama. Bernd Troyer estaba allí con su carrito porque no podía caminar. El de... what are you talking about, Willis? Arnold. también iba allí. Es que no me acuerdo el nombre de ese actor ahora. What are you talking about, Willis? ¿Qué comedia era? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba, aquí la tradujeron como Arnold, pero se llamaba Caricias Diferentes. Different Strokes. Y era Gary Coleman, coño. Gary Coleman también estaba en esa casa. Era una casa de enanos con Vanilla Ice. Vanilla Ice. Y Brigitte Nielsen también estaba allí, claro. Con el propio Flavor Flav. Por cierto, Vanilla Ice ha hecho el mejor papel de su vida interpretándose a sí mismo en una peli de Adam Sandler con Andy Samberg, el de Brooklyn Nine-Nine, que se llama... ¿Es en la que hace uno del hijo del otro? Sí. Aquí la tradujeron como Desmadre de padre. Desmadre de padre, mira, claro que sí. Me lo pasé en grande con esa película. Me da igual, no me escondo. Venida por mí, hijos de puta. Me lo pasé guay con una peli de Adam Sandler. No. Venid conmigo, pero con la cara descubierta. Adam Sandler. Una película reciente, además, de Adam Sandler. Es que no se puede contigo. No hay por dónde defenderte. Es tan reciente. Si alguien te da una paliza en la calle... Que le pone al hijo Han Solo. Al niño le pone Han Solo. Y él, como se avergüenza del padre, oculta que se llama así, pero al final lo reconoce. Y dice, me llamo Han Solo y soy un Jedi, como mi padre antes que yo. Es genial. Y Vanilla Ice, haciendo de tío Bunny, hace un papel estupendo. Ya está. Pero eso, que Brigitte Nielsen ahora está casada como con un señor muchísimo más joven que ella, ¿no? Que creo que se llama Matías Deli o algo así. Llegas tarde, Matías. Matías Desi. Y ella se ha hecho... O sea, hay una declaración pública de que a su cirujano le dijo, quiero verme tan joven como mi marido. Y por eso es que está totalmente hecha de plástico ya esta señora, que era guapísima. O sea, en Rocky 4 está guapísima. Sí, totalmente. Y en Super Detective, en Hollywood 2, esta es una mujer muy guapa. Y es la típica mujer que desgraciadamente comienzan a pasar por toda esa serie de operaciones. Creo que hizo además un reality, precisamente, de operaciones de cirugía plástica. Y que ha quedado peor. Pero bueno, al final... tristemente es como está la industria. Tienes que mantenerte eternamente joven para seguir saliendo en los sitios. Es el gran problema que tienen las actrices y muchas veces se desgracian. Ay, qué pena. Bueno, pues eso, Brigid Nielsen, que sale en Creed haciendo de Ludmilla y sale bastante mal, pero haciendo de mujer fría y tal. Que digo yo, es como se divorció de Stallone en el 87, pero ¿cómo quedaron? ¿Quedarían como amigos? No, yo no sé, ¿eh? Yo no sé. No lo creo, porque fue como bastante sonado, ¿no? Hubo bastante polémica cuando se divorciaron. Además, cuando estaba la prensa rosa on fire. Claro, además, no es lo mismo si Stallone le es infiel a su mujer que alguien que le pone los cuernos a Stallone. Yo no ¿cómo me imagino. Se atreven? Claro. Ahora estoy viendo aquí en la internet una foto de Nielsen y Stallone al lado de Ronald y Nancy Reagan. Sí, en la Casa Blanca. Sí, bueno, es que Stallone siempre ha sido muy... Bueno, él es republicano, es del Partido Republicano. Él no, es republicano, él es abiertamente republicano. Sí, lo que no sé si es como muchos republicanos que reniegan de Trump. El caso es que él es bastante vocal en cuanto al control de armas. Está bastante en contra de... O sea, en contra de las armas. A favor, a favor del control de las armas. Eso es. O sea, es que a lo mejor no es como Clint Eastwood, que él dice, soy republicano, Donald Trump es un inepto, pero como soy republicano es nuestro inepto. ¿Sabes? Es que hay una de sí, bueno, además es como tiene una amistad histórica ya con Schwarzenegger, y Schwarzenegger siempre ha sido republicano también. Pero también ha sido sui generis, ¿no? Schwarzenegger dentro del Partido Republicano. Eso es cierto. Bueno, y Chuache es republicano, pero también está en contra de Trump. Yo le sigo en Twitter y alguna vez le ha soltado alguna. Sí, sí. Todos estos vídeos que publica hablando de... Sobre todo de... ¿dónde fue esto? De la marcha esta en la que terminaron atropellando a... Ah, sí, en... ¿En Atlanta? Que salieron con... ¿En Carolina? Con... básicamente con antorchas, y hay fotos de muchos gilipollas haciendo el saludo nazi, la bandera confederada y la bandera con la esvástica y demás. Y él, como al día siguiente o a los dos días siguientes, Trump dijo que, ojo, habían dos bandos y que se tenía que escuchar a los dos bandos. Vaya. Y que no se podía hablar de nazis y de fascistas. Y Schwarzenegger le hizo un vídeo dedicado a él, diciéndole que él de joven había visto eso en Austria, ¿no? Por la calle, y que al final lo que eran perdedores. Y que esa gente estaba, pues eso, celebrando cosas que no tenían ni pies ni cabeza, ¿no? Esto explica la rivalidad entre Stallone y Chuache, que vamos a hablar de las políticas de Stallone y acabamos hablando de las políticas de Chuache. Normal. Bueno, que nos hemos ido ya por completo, así que yo creo que... Pero creo que el análisis sobre toda la saga Rocky y sus derivados, yo creo que ha quedado bastante bien. Yo creo que lo único que le ha faltado a la saga Rocky, que sí que tuvo la saga Rambo, es una serie de animación. Pero más allá de eso, yo creo que bien todo. Sí, pues ¿qué haces en una serie de animación de Rocky? ¿Y qué hacías en una serie de Rambo que no mataba a nadie? Vergüenza esa. Bueno, pues caballeros, yo creo que hasta aquí es el momento de que vayamos diciendo adiós y que hagamos una valoración de todo un poco. Voy a empezar por Miguel y le voy a poner una canción que teníamos preparada para cuando él hablase, pero que al final no hemos puesto. Hombre, una canción también, bueno, es una forma de rebajarlo así. Bueno, más porque que es una canción, es un himno. Es una declaración de intenciones. Camarada Miguel Rubio, valoración de Rocky 4 y por extensión de la saga Rocky. Uf, Rocky como saga, bueno, es que es icónica de toda una década, aunque empezase en los 70. Rocky 1 es una película, es de mis favoritas, me parece una peli redonda. El resto de las pelis, sin embargo, me parece especialmente Rocky 4. Es una peli, es lo típico que se dice de no, tienes que desconectar el cerebro. Así, no me gusta esa frase. Yo prefiero decir que no se ven con la cabeza. Rocky 4 se ve con el estómago, se ve con las tripas. Es una película que yo soy incapaz de ver Rocky 3 o Rocky 4 y no ponerme en pie en algún momento. Sí. Porque es algo como que te enchufa energía. De hecho, soy incapaz de ver Rocky 3 sin ver Rocky 4 inmediatamente después. Las tengo que poner seguidas. Entonces, a nivel pues, de calidad, Rocky 4, pues lo que hemos hablado, es más un videoclip que una película, el guión es súper formulaico, tira por tierra muchos de los temas establecidos anteriormente en la saga. Pero, ¿y lo que mola? Claro que sí. Es que no se puede decir con otras palabras. Rocky 4 mola. Es icónica, es un símbolo. Y siempre vamos a tenerlo en nuestros corazones. Charlie. Yo voy a decir dos cosas. Y bueno, en realidad más de dos, pero ya me entendéis. Sí, no, ya. La primera es que de ahora en adelante, o sea, Rocky 4 es mi película de Navidad. Porque me parece increíble que se defienda La Jungla de Cristal como una película de Navidad y que no se hable de Rocky 4, que la puta pelea es el 25 de diciembre. Me cago en la puta. Sí, pero John McClane estaba sufriendo. Calla, que se acabó con el comunismo en Rocky 4, joder. Nace Cristo, muere el comunismo. La perestroika comenzó. Y la otra es que Rocky 4 es lo que para mí le da sentido a toda la saga en retrospectiva, ¿no? Que es la que termina de convertirla en algo icónico. Esta estética videoclipera, esta estética que se basa solo en símbolos muy básicos de corrientes políticas mucho más complejas, infinitamente más complejas, termina que haciendo que esos símbolos tan fáciles de interpretar te cuenten una historia a partir de la estética. O sea, ya la lectura, ¿qué más da? Si es compleja, si es contradictoria, si sale o no el comentario religioso, el comentario social. Es una película que mola. Es una película que siempre que la veo, la disfruto muchísimo. O sea, yo puedo ver Rocky 1 y la que me apetece ponerme a continuación es Rocky 4. Pues yo prácticamente firmo bajo lo que habéis dicho, exceptuando lo de la película navideña, que eso es Jungla de Cristal por siempre. Me pasa como a Miguel, yo de hecho es que me ha pasado cuando la he estado revisando, mientras que Rocky 1 y Rocky 2 se he visto en días alternos. Vi Rocky 3 y dije, tengo que ponerme a ver Rocky 4 inmediatamente. No hay otra cosa. Rocky 4 mola, es la frase para definirlo, pero para mí Rocky 4 es el cine de los 80. Ese exceso, esa estética videoclipera, la música, el AOR, esa banda sonora, tanto la instrumental con el teclado como las canciones, esos temazos, esos auténticos himnos del rock orientado a adultos, es la década de los 80, es una muestra del cine de los 80 y por eso me gusta. Me da, por un lado, un poco de lástima, hasta cierto punto, que cuando alguien piensa en Rocky, piense más en Rocky 4 que en las dos primeras, incluso en la primera, aunque la gente siempre se queda también con lo de Adrián y eso, ¿vale? Son frases y escenas icónicas y sobre todo la carrera subiendo por las escaleras hacia el Museo de Arte de Filadelfia. Pero la gente piensa en Rocky como personaje, piensa en Rocky como icono y la imagen es Rocky alzando el puño con los pantalones de Apollo Creed, con la bandera estadounidense, Rocky acabando con el comunismo, no solo a hostias, sino con la palabra y con esa esperanza de paz. Eso es Rocky. Eso es Rocky 4. Estoy llorando. Estoy llorando por ti. Estoy llorando por cosas del ayer. Bueno. Pues ya está, amigos. Pues ya estaría. Ya está, amigos. Ya estaría. Tres horas y pico. Joder. Tres horas y pico, pero hemos hablado de todo. Hemos hablado de Creed. Joder. Pues yo lo único que. Si habéis llegado aquí, o sea, gracias por aguantar. Gracias por aguantar esto. Quiero darle las gracias infinitas a Miguel por acompañarnos. Ya sabes que para la próxima, cuando quieras, que la puerta está abierta. Cuando queráis. Quiero darle las gracias a Charlie-Simmons en Twitter, con una sola M. Uh-huh. Es ahí donde podéis escribir a Charlie para explicarle que Jungla de Cristal es la auténtica película navideña y no Rocky 4. Y podéis escribirnos también a @casademibro utilizando el hashtag GenVHS para contarnos qué tal os ha parecido todas estas tres horazas de podcast, tanto ahí como en el blog lacasademihermano.wordpress.com y en los comentarios de iVoox. Y ya estaría. Yo con esto ya cerramos el chiringuito. Yo no sé si hay tiempo para pedirle a la gente que vote por nosotros en lo de los ¡ay, cierto! Premios, cierto, es verdad. Es verdad. Pues, fíjate que lo tenía que haber recordado y se me había olvidado. Efectivamente, la casa de mi hermano, como ente, tanto el programa principal como Generación VHS, estamos nominados en la categoría de mejor podcast de ocio en los premios iVoox de la audiencia. Hay muchos podcasts que podéis votar y podéis votar por todos, pero si tenéis un ratito, votar también por nosotros, que nos haría ilusión. Lo importante es participar, lo importante es la experiencia, es la oportunidad que se nos ha dado, como la oportunidad que se le dio a Rocky de enfrentarse a Apolo. Hay que encontrar el hilo. Lo has hecho tan bien que es que ya yo no tengo nada más que añadir. Es que soy un profesional de esto, chaval. Pero eso, ya hemos llegado hasta aquí, hemos llegado hasta el round final. Hasta el round final, hemos aguantado como unos campeones. Pues ya está. Hasta aquí nos vamos a despedir como siempre con música. Lo he adelantado antes que nos íbamos a ir con Hearts on Fire. Es que, qué musicote. Es un musicote total. Ya hemos dicho, es que Rocky 4 tiene la mejor banda sonora de toda la saga. Con esto nos despedimos hasta el mes que viene más o menos. Estamos pensando ya en la siguiente película. Esta vez sí que pondremos la votación. Hasta entonces, gracias por haber llegado hasta aquí. Hasta pronto. Chao. Chau. Chao.